Bienvenido al mundo de lo desconocido. ¿Quieres viajar con el tren de lo insólito por las vías del misterio? Aún tenemos un pasaje para ti. Todos los miércoles de 7 a 9 de la noche. En Radio Llavaneras. Los misterios nos miran. Como si de una máquina del tiempo se tratara, nuestro tren de lo insólito inicia su recorrido al pasado bañando nuestras vías con las aguas del Nilo que poco a poco empiezan a empapar nuestros pies, dejando ese característico verde que siempre podemos observar en su orilla. Mientras viajamos en el tiempo, observamos cómo los ecos de la civilización egipcia se hacen cada vez más notables. Nuestro primer destino se encuentra situado en la meseta de Giza. Allí descansa la única de las siete maravillas del mundo antiguo que aún queda en pie. En su interior, un secreto, un lugar que aún no ha sido revelado a nadie, dejado con esa intención por el propio arquitecto de la misma, Jemiunu. Un personaje fundamental en la trama del libro que abrirá este especial Egipto que está a punto de comenzar. Para ello, contamos con el maquinista esta semana de este tren de lo insólito, el autor de este mágico trabajo, Manuel José Delgado, que nos desvelará algunos de los entresijos de su nueva novela, Traición en la Gran Pirámide. ¡Comenzamos! Jemiunu, arquitecto jefe de las obras del faraón Keops, guardó en el interior de la Gran Pirámide un secreto tan solo sospechado por muy pocos. Su interpretación y uso podrían cambiar la historia del mundo. En una atmósfera de aventuras y misterios, los protagonistas de la novela se ven inmersos en una serie de acontecimientos que les conducirán a descubrir una cámara todavía oculta en el monumento. Para ello deberán sumergirse en la geometría sagrada estudiada por Pitágoras, Arquímedes o Platón, a la vez que en una carrera contrarreloj intentarán huir de unos perseguidores que amenazan sus vidas. Sociedades secretas, violadores de tumbas, tráfico de obras de arte, servicios secretos, sicarios, arqueología prohibida y tesoros son los aditamentos de esta excepcional obra, en donde no faltan las vivencias personales, los juegos de amor y de muerte, perfectamente combinadas en un lenguaje ameno de acción trepidante. Sirviendo este libro como guía para recorrer templos, pirámides y tumbas. Conferenciante y contertulio, a sus libros y artículos hay que sumar ahora su primer thriller, donde expone de forma novedosa sus mayores descubrimientos en la única maravilla de la antigüedad que aún se conserva. Traición en la Gran Pirámide. Buenas tardes amigos, 7 de la tarde, estamos en el 107.8 de la FM en Radio Llavaneras y también a través de Radio Fogos en directo. Muchas gracias a todos los oyentes que estáis por ahí. Empezamos este programa especial de Egipto. Y lo hacemos acompañados de dos grandes de la egiptología, como son Manuel José Delgado y Nacho Ares. Pero primero vamos a presentar a todas las personas que nos acompañan aquí en el estudio de Radio Habaneras. Marte Mil, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué te parece el tema de hoy? Yo sé que eres una apasionada de Egipto, ¿eh? Eso iba a decirte que bueno, pues hoy va a ser especial. Bueno, siempre es especial estar en Los Misterios Nos Miran con todos vosotros, pero especialmente hoy va a ser muy, muy, muy... Voy a sentirlo con mucha fuerza, y más con los invitados que tenemos esta noche. Pues yo me alegro mucho que te guste, y bueno, esperamos un tema muy interesante, Traición en la Gran Pirámide, el nuevo libro de Manuel José Delgado, que tú te has podido leer en poquito tiempo, y que iremos desgranando, bueno, algunos secretos, no todos, evidentemente, pero tanto de lo que comenta en el libro como lo que él ha investigado en Egipto. Exacto, porque, bueno, sí, me lo leí creo que en menos de una semana por ahí, pero sí, tú mismo lo has dicho, combina ficción con los 25 años de estudio que tiene Manuel a sus espaldas sobre el país de los faraones, y con más de 80 viajes que se dice pronto, ¿no? Y no hace falta, porque cuando te puedes leer el libro, no hace falta haber estado nunca en Egipto. No va dirigido solamente a las personas que hayan estado en Egipto, porque realmente te hace sentir que estás allí. En el momento que lo lees, cuando narra los templos, las visitas a los templos, el viaje por el Nilo, todo, cada estrofa, cada frase hace que te sientas allí, con lo cual es un libro muy, muy recomendable, y estoy deseando que nos cuente muchas cosas. Muchas gracias, Marta. Gracias a ti. Y justo a su lado tenemos a nuestro alquimista favorito, Luis Silva, que viene absolutamente agotado después de un fin de semana largo en Crevillén. Luis, buenas tardes. Buenas tardes, sí, efectivamente. Ha sido un fin de semana bastante, bastante largo e intenso, con una conferencia de alquimia de más de 3 horas, que vamos, no lo habíamos hecho nunca. Pero bueno, la verdad es que fue todo fantástico, ¿no? Conocimos mucha gente y la verdad es que, no sé, son regalos que te da la vida, y cada vez más, ¿no? Es increíble lo que está pasando. Y bueno, también te diré, Pablo, que estoy un poco tristón, porque, joven, tengo que marchar en 15 minutos. Eso te iba a comentar, pero bueno, luego vamos a intentar convencerte para que puedas volver. No sé, porque depende a ver a qué hora tengo esa sesión, ¿no? De todas maneras, cuando me casé, pues el viaje que hicimos con mi mujer fue precisamente a Egipto, ¿no? Y por esa ilusión, y porque soy un forofo también, ¿no?, de esa civilización, y como alquimista, pues ya no te digo más, ¿no? Y la verdad es que me impresionó mucho el viaje, ¿no? O sea, no entendía cómo la mano humana, o con los conocimientos que nosotros tenemos o teníamos en los años 80 cuando yo fui, se podían construir esas cosas, ¿no? Esas enormidades, ¿no? Como la pirámide. O sea que, bueno, ya te digo, me va a quedar un poco resquemor, ¿no?, por tener que marcharme, pero sí que escucharé el programa, por supuesto que sí. Bueno, además la alquimia está estrechísimamente vinculada con la cultura y la civilización egipcia. Por supuesto, eso supongo que Manuel nos comentará, y sobre todo Nacho, si no estoy aquí, pues os pido ya por favor, ¿no?, que tratéis un poco ese mundo de la alquimia, ¿no? Eso lo haremos sin duda. Pero vamos a pedir a toda la gente que nos está escuchando en directo que haga una OPA para que vuelvas después, que tienes que volver aunque sea unos minutillos. Bueno, si terminamos a la hora, vendremos a ver a qué hora terminamos. Muchas gracias. Si terminamos tarde, va a ser difícil. Muchas gracias. Por cierto, este fin de semana vuelves a hacer otra conferencia también en Vigas y Riels, a la que también nosotros asistiremos, ya lo decimos, por si alguien quiere ir, sí, allí estaremos. Hay una feria así como de medicina alternativa, y hay toda una serie de conferencias, y bueno, la verdad es que pues nos han invitado a dar una de alquimia también, ¿no? Va a ser también divertido, nos pasaremos bien. Seguro que sí. Muchas gracias, Luis. De nada. Y ocupándose ahora mismo del chat y recordando que todos los que participéis en activo en el mismo y en el programa, entraréis en el sorteo de un ejemplar de Traición en la Gran Pirámide, y Ana será la que os estará más o menos encargando de apuntar los nombres, hacer los papelitos. Buenas tardes, Ana María. Buenas tardes. Tema que te apasiona también, Egipto, ¿eh? Uh-huh. Bueno, lo tengo grabado también en piel. Bueno, como yo. Y bueno, lo que decíamos, estarás ocupándote en parte del chat y de las vías de contacto para todos aquellos que quieran estar con nosotros un ratito. Y si te parece, vamos a dar precisamente estas, las vías de contacto. Y mientras vamos preparando una música para llamar a Manuel, que con el directo es todo un poco diferente, va. Bueno, comenzamos con la página web www.losmisteriosnosmiran.com, en el mail programa@losmisteriosnosmiran.com, en Twitter @misteriosmiran, en YouTube, Facebook y en iVoox, poniendo en el buscador Los Misterios Nos Miran, y bueno, y en las plataformas digitales Radio Phobos y Radio The Next. José Delgado era director de una sucursal bancaria, pero el destino quiso que un accidente le cambiara la vida. Un accidente que llevó a Manuel a iniciar una de sus mayores pasiones, viajar por el mundo y especialmente por Egipto. Junto a sus viajes montó una productora audiovisual llamada Pirámide Televisión y también una agencia de viajes, totalmente alternativa, en la que se organizan viajes siempre relacionados con el mundo del misterio. Manuel es uno de los mayores expertos en España sobre el Egipto menos ortodoxo, además de que sus estudios sobre la Gran Pirámide lo han convertido en uno de los mayores expertos de nuestro país sobre este asunto. Ya sabéis, es un verdadero honor poder contar con Manuel José Delgado aquí en Los Misterios Nos Miran. Manuel, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Ya sabes que te tenemos un aprecio enorme en este programa y que es un placer volver a hablar contigo siempre y siempre que participas en él. Sí, no me conocéis bien, sí. No, por eso. Y hoy además muy contentos porque vamos a hablar de lo que más nos gusta, que es Egipto, pero sí, también de un trabajo fantástico que has presentado que se llama Traición en la Gran Pirámide. ¿Será que no lo hemos dicho veces y lo que vamos a seguir diciéndolo? Qué bien, qué bien. Una novela fundamental. No, la verdad es que me lo he pasado muy bien escribiendo esa novela. Era una faceta que desconocía un poco la ficción, pero indudablemente entre líneas se va a leer muchísima documentación muy clave para conocer los rituales del Antiguo Egipto y sobre todo para saber un poquito más de lo que más nos gusta, de lo que es la Gran Pirámide, la posibilidad y la creencia, incluso los documentos fehacientes de la existencia de otras cámaras secretas que indudablemente están allí y bueno, y el pensar en ellas ya no es una ficción, no es un sueño, sino que están ahí pendientes algunos trabajos de arqueología, sobre todo para sacar aquel inmenso pasado que nos va a dar muchas respuestas sobre el mayor monumento construido en la superficie de nuestro planeta que todavía guarda muchísimos misterios. ¿Qué te llevó a escribir esta novela, Manuel? Porque además lo que todos esperábamos un poco de ti era un ensayo o un libro de investigación. Sin embargo, nos presentas este trabajo novelado. ¿Qué te lleva a escribir esto? Me lleva mi hija. Mi hija me está acompañando los últimos años ha venido ya a Turquía, a Jordania, se vino a ver la Semana Santa. Es un pequeño manolito, ¿no? Y entonces, pues bueno, me acompañó ya a Egipto varias veces. Y entonces, claro, cuando empiezas a explicar cosas y cosas y cosas, todo el mundo de la Gran Pirámide de Egipto ha leído algo, ha escuchado algo, se ha visto algún documental, más o menos todo el mundo tiene una idea formada, ¿no? Cuando ves a un niño, en este caso concretado en mi hija, ¿no? Yo la miraba y le explicaba las cosas dentro de un grupo mucho más numeroso y cosas de estas, me daba cuenta de que tenía que contar la historia de otra forma. Es decir, yo tenía un libro pendiente de escribir donde iba a exponer pues más de 25 años de investigación en Egipto y en concreto en la Gran Pirámide. Afortunadamente, y esto no es carencia de humildad ni mucho menos, he podido recorrer toda la Gran Pirámide por su exterior, por su interior. Lo que para muchos sería un sueño, yo lo he conseguido hacer realidad, ¿no? Tengo muchísima documentación, como decía, y entonces, pues claro, yo me junté una vez con 1.600 páginas, que fue cuando empecé a recolectar un poco todo lo que quería poner de ese libro, ¿no? Entonces, como decía, gracias a mi hija me dijo, papá, esto es un rollo, esto no se lo va a leer nadie, esto va a ser el libro de cabecera de algunos piramidólogos como yo, y muy bonito, muy interesante, pero la verdad es que las personas que no están muy al tanto de todas estas tecnologías, etcétera, se pueden aburrir. Y eso me dio una idea, y entonces la idea fue la de recrear una ficción en donde unos protagonistas, como podemos ser cualquiera de nosotros, van a Egipto y se encuentran viviendo una aventura increíble, ¿no? Esa aventura les lleva al final a tener que investigar sobre los propósitos del arquitecto de la Gran Pirámide, se tienen que meter absolutamente en todo lo que es la geometría sagrada. Hay que rescatar muchísimos textos de Pitágoras, de Arquímedes o de Platón. Se van imbuyendo poco a poco de todo esto. Y entonces, en una aventura en la que hay pues tesoros, en la que hay sicarios, en la que hay sociedades secretas, en las que hay profanadores, mafia de todo tipo, mucho humor también, porque Egipto es un país muy divertido, amor incluso, ¿no?, porque los protagonistas también viven su particular romance en Egipto, pues en medio de todo esto pues ocurre un poco lo que ha sido mi vida, el ir enfocando un poco mis intenciones hacia el descubrimiento de una cámara secreta en la Gran Pirámide, que, como bien dices, en vez de ponerlo en un libro de ensayo, pues lo he puesto en una novela. Pero creo que así es posible que muchas más personas entiendan el amor que sentimos por Egipto, entienda el por qué hemos ido más de 80 veces a Egipto, entienda el por qué tenemos miles de libros y miles de diapositivas de Egipto, y el por qué todavía, como decía antes, el monumento del mundo más conocido, más visitado y más investigado, pues todavía siga teniendo unos misterios que tenemos que ir resolviéndolos, ¿no? Entonces, pues bueno, es mi pequeña aportación a todo este mundo. En un libro, como decía, tiene muchísima documentación, muchísimas cosas de las que hay ahí, de las que vive el protagonista, las he vivido yo en primera persona, pero que, como decía, dentro de un ambiente de ocio y de un viaje lúdico, pues ocurren cosas que les cambia la vida en esta aventura, y también pues se accede a esta documentación secreta, que es la aportación que hago yo al mundo de la egiptología. Totalmente de acuerdo, Manuel. Pero empiezas tu libro hablando de Jemiunu. ¿Realmente fue el arquitecto real del faraón Keos? Porque buscando, y bueno, todos los libros que de Egipto, pues hablan de él como jefe de escribas o como capataz de obras del rey, pero realmente, ¿tú crees que fue el arquitecto real del faraón Keops? Normalmente, en la actualidad tenemos mucha tendencia a que las personas somos solamente una cosa, ¿no? Entonces me miras a mí, realizador de televisión, miras a otro zapatero, miras a otro panadero, ¿no? En la antigüedad todo no era así, todas las ciencias estaban ocultas. Antes de la revolución industrial de finales del siglo XIX, donde ya ha surgido la titulitis y donde ya ha surgido que cada uno es algo, antiguamente todo era todo. Entonces no es extraño que unas personas que pueden ser máximos sacerdotes también tengan en su conocimiento no las liturgias religiosas, sino también la esencia de la ciencia que se trabajaba en este momento. No es algo que solamente ocurriera en Emiuno. También tenemos a Imhotep, por ejemplo, ¿no?, que fue el visir, el gran sacerdote y también el arquitecto del faraón Zoser, que construye la primera pirámide escalonada en Saqqara. Emiuno, pues bueno, la tumba está en Saqqara, es una mastaba. No se hizo una pirámide, se hizo una mastaba del hombre. Y entonces pues tampoco aplicó en su mastaba toda la tecnología que en teoría se le atribuye para la construcción de la Gran Pirámide, pero bueno, su mastaba está allí. Y entonces pues sí, hay una serie de personas, egiptólogos, que le atribuyen no solamente el ser un gran visir, un gran sacerdote, sino también el director de obras, que no podíamos equipararlo aquí a un ingeniero o un arquitecto ni nada por el estilo, sino era simplemente aquel que hacía unir las energías del lugar con las capacitaciones de los obreros para hacer cosas, ¿no? ¿Y por qué lo eliges a él para empezar tu libro? Pues porque creo que hay una gran diferencia a la hora de valorar la Gran Pirámide entre todos los investigadores que hemos ido por allí a meter nuestras narices, ¿no? Existen muchísimas personas que afirman que la Gran Pirámide la hicieron los egipcios, la cuarta dinastía, y elevaron allí cerca de 3 millones de bloques de piedra con una perfección maravillosa, etcétera. Y bueno, esa es un poco la teoría oficial, ¿no? Por otro lado, también otros investigadores, aun siendo también oficialistas, hablan de ciertos problemas tecnológicos que ocurren en la Gran Pirámide y solamente en la Gran Pirámide. O sea, no estamos hablando de que una civilización hace todo esto, no estamos hablando de una pequeña isla de tecnología anacrónica donde se juntan y se conectan cosas que ni se hicieron antes ni se hicieron después, ¿no? O sea, algo que es realmente increíble. Entonces, bueno, para la hora de explicar cómo Keops se intentó hacer la Gran Pirámide, pues se recurre a los pocos textos que tenemos. La verdad es que en ningún sitio, en ningún templo, en ninguna pirámide, en ninguna tumba, tenemos la más mínima referencia científica de cómo se eleva un obelisco de 2.000 toneladas de peso o cómo se elevan 3 millones de bloques de piedra para hacer la Gran Pirámide, ni cómo se traen desde 40 kilómetros, ni cómo se cruzan por el Nilo, etcétera, etcétera. Parece como que la tecnología está completamente... Entonces, ¿qué ocurre? Que Heródoto es el único que ha manifestado, según le comentaron a él los grandes sacerdotes de la Universidad de Sais, delta del Nilo, cómo se pudo hacer la pirámide. Y en base a lo que dice Heródoto, pues hay muchos investigadores que han dicho, hombre, estas tablas que decía Heródoto que iban subiendo grada por grada, pues nos suena como que fueran bloques prefabricados, por ejemplo, ¿no? Está toda la historia y toda la teoría de Joseph Davidovich con sus bloques prefabricados. Bueno, según dice Heródoto, bueno, la verdad es que cuando yo me enfrenté a este asunto, la cosa estaba dividida. Por un lado, Heródoto decía que a Keops se le había metido o se le había enterrado dentro de la Gran Pirámide, pero en ningún momento Heródoto decía que la Gran Pirámide la había construido Keops. Con lo cual empecé a valorar una teoría, que es una teoría que la he defendido en los últimos ya 12 años, que es la teoría de que Keops usurpa el monumento de sus antepasados, según algunos documentos antiguos egipcios, en donde el propio Keops llevaba a los grandes dignatarios de otros países cuando venían a visitarles al monumento de sus antepasados. También cuando hablamos de Geteferes, de la madre de Keops, que era, cuando muere sigue su padre Snefru vivo, pues y la entierran en la parte oriental del monumento de Isis, pues bueno, si el padre sigue vivo, Keops no ha podido llegar al poder. Si Keops no ha llegado al poder, no puede empezar a construir su pirámide. Y si su pirámide no está construida, ¿por qué entierran a la madre en la parte oriental de un monumento que no tiene que existir? Es decir, yo valoro un montón de pruebas y de documentación arqueológica para pensar que la teoría esta de que Keops es un usurpador de la Gran Pirámide, pues tiene piso de realidad. Entonces el libro empieza así, el libro empieza con 2.000 y pico, casi 3.000 antes de Cristo, ¿no? Y Amiunu pues ya da por finalizado los trabajos que él ha hecho, ¿no? Pero luego a lo largo del libro vemos que quizá los trabajos que hizo en el interior de la Gran Pirámide fue habilitarla para hacer la tumba del faraón Keops, con lo cual estaríamos todos más o menos contentos. Por fin la pirámide sería la tumba del faraón Keops, aunque, bueno, tendríamos que valorar si las pirámides son tumbas o no, pero esa es otra discusión. Y por otro lado, pues yo creo que la pirámide es muy anterior a la cultura faraónica. La Gran Pirámide no fue construida por los egipcios, la Gran Pirámide se la encontraron los primeros egipcios que recorrieron el Nilo, en las orillas del Nilo, llegaron allí en la meseta y dijeron, ¿esto qué es? Vamos a imitarlo de una forma burda, hicieron 120 pirámides más, todas hechas una guarrería, la Gran Pirámide era eso. Entonces, pues bueno, pues toda la obra, toda la novela viene en función de esa búsqueda y de ese encuentro con un pasado y con una historia que todavía tenemos que reescribir porque indudablemente no está bien escrita. Bueno, recordemos a la gente que tú eres piramidólogo y además siempre dices que a mucha honra, y no, me parece genial, por supuesto. Sí, de bueno, un investigador bueno, como... Nos llaman piramidiotas. Bueno, hay gusto bueno, para todo, evidentemente. Es algo que ya llevamos por encima, o piramidólogos, un día, locos. Pues bueno, un día ya explicaremos lo que nos llaman a nosotros, pero bueno, pero me refiero de que, bueno, eres un estudioso de la Gran Pirámide, sobre todo, por eso, entre otras cosas, te denomina, o os denomináis como piramidólogos. Sí. Para un piramidólogo investigador, de como eres tú, ¿de qué edad, cuándo data la Gran Pirámide y quién la construyó? ¿Quién crees que la construyó? Bien, cualquier piramidólogo serio, o sea que no creo que existamos ninguno, pero bueno, algo serio, lo máximo que puede llegar a contestar es lo que puede demostrar. Y en este momento lo único que podemos demostrar es que la Gran Pirámide no pudieron hacerla los egipcios. Y para eso tenemos un montón de pruebas que así lo avalan. Es decir, en el Museo del Cairo tenemos las herramientas de la Cuarta Dinastía. Se han encontrado muchísimas herramientas de la Cuarta Dinastía. Se han encontrado los martillos de madera, se han encontrado los cinceles de de cobre, todavía ni siquiera tenían bronce, no se han encontrado las rampas por donde decían que subían todo esto, no se han encontrado nada. La Gran Pirámide tiene una perfección óptica, óptica, es decir, la misma perfección que tiene la lente grande del espejo de Monte Palomar es la misma que tienen los 27.000 bloques que recubrían la Gran Pirámide. La perfección que tiene la obra magna de la ingeniería pétrea en el mundo, que es la Gran Galería, metida dentro de la Gran Pirámide, 47 metros de largo, casi 9 metros de altura, con una perfección óptica. Cuando digo que el canal, por ejemplo, que baja a la Cámara del Caos, tiene perfección óptica, es que si de abajo pones una línea con láser, es perfectamente, o sea, nos dice que las caras laterales son absolutamente paralelas y que el techo es paralelo al suelo. Esto es imposible en una excavación que se hace hacia abajo en la propia meseta de Giza. Tú vas excavando y luego puedes medir lo que has hecho, pero ¿cómo puedes cortar eso? La perfección que tiene la orientación de la Gran Pirámide en relación con la pirámide de Kefren, por ejemplo, o la orientación que tiene las 204 hiladas que tuvo la Gran Pirámide. Es decir, tenemos tantos problemas tecnológicos que lo único que un piramidólogo puede decir es que nos expliquen cómo han hecho eso. Entonces, cuando llevamos toda la vida intentando ver cómo unas personas cercanas a la edad de piedra, que no conocían la rueda, ni la polea, ni las cuerdas fuertes, porque ya te cuento una cosa, para en 230 metros que tiene el lado de base de la Gran Pirámide, ¿tú cómo vas a eso a nivelarlo de tal forma que la arista suroeste en relación con la arista nordeste, digo las esquinas de abajo, solamente tengan una pequeña inclinación de 1,5 centímetros? Una vez, para un documental que hicimos para la revista Enigmas, fuimos a ver el campo del Manzanares, el campo del Atlético de Madrid, y vimos que ni en las porterías de fútbol, en las dos porterías, se guardaban estos 90 grados en las escuadras, que un lateral, el lateral izquierdo desde el fondo sur, medía, me parece que eran 12 centímetros más que el derecho. El que un campo de fútbol mida 10 centímetros más un lado que por otro, no pasa absolutamente nada. Pero lo que es increíble es cómo esta gente pusieron tanto empeño, digo los constructores originales de la Gran Pirámide, tanto empeño en que aquello fuera perfecto. No puedes meter un pelo, no puedes meter la punta de una navaja en ninguno de los bloques de fuera, ni en ninguno de los bloques interiores. Eso, como te decía, solamente nos puede llevar a decir, no sabemos quién hizo la Gran Pirámide, porque los egipcios de la Cuarta Dinastía no pudieron hacer esto, porque hay allí cortes de sierra en granito, o existen trépanos, existen perforaciones en piedra, que cada vaivén de la sierra avanza 2 milímetros, y eso es 500 veces superior a lo que hace nuestros modernos diamantes. Es que esto, cuando hablas con un ingeniero, cuando te vas a las canteras y hablas con la gente que sabe de piedra, se llevan las manos a la cabeza. Es decir, es imposible que lo hagan los egipcios de la Cuarta Dinastía. Con lo cual, pues tenemos que ver otras alternativas. Ahora, dentro de estas alternativas, ya podemos hablar dentro de mi grupo de piramidólogos y dentro del grupo de gente que estudiamos las pirámides, pues hay gente que puede hablar de todo. Hay gente que habla de ovnis, hay gente que habla de viajes al pasado desde un futuro remoto, habla inspiraciones divinas por acudir a los registros akáshicos y obtener una fuente de energía increíble que hacía levitar las piedras. Bueno, cualquier persona puede, se puede hablar también de las civilizaciones desaparecidas, de la Atlántida, que aparece tantísimo en Egipto. Es decir, lo que tenemos muy claro son las preguntas, lo que no tenemos tan claro son las respuestas, pero las preguntas están ahí, claro que sí. Pero Manuel, yo te voy a poner un granito de arena, a ver si... ¿No podría ser que estas construcciones antiguamente se hicieran, y lo digo sin tener ningún tipo de conocimiento de nada, porque no conozco nada, se hicieran de algún modo que precisamente ahora no se conoce, pero también ahora las construcciones se hacen con mucha más rapidez? O sea, me explico, un bloque de edificios ahora, por ejemplo, o algunos edificios modernos, dura muy poco, o se rompen, por decirlo de alguna manera, con mucha más facilidad, porque la construcción es mucho más rápida, vamos muy acelerados, todo se hace mal, por decirlo así. Entonces, claro, un campo de fútbol, digamos que es muy actual y que seguro que tiene errores de que quizás antes los antiguos egipcios y los antiguos constructores no cometían, porque eran demasiado perfeccionistas, al contrario que lo que somos ahora, que buscamos todo con rapidez. ¿No quiere decir, no crees que puede ser también una explicación al trabajo tan magnífico que se hizo y con el paso de los años todas esas construcciones diciendo, luego se fueron perdiendo? Sí, sí, lo que pasa es que estás diciendo va en contra incluso de lo propio que estás diciendo. A ver si me explico. Tú dices, antes tenían mucho tiempo, ¿no? Que os duró 27 años. No, pero no me refiero... Sí, no entro a valorar si la pirámide de Keops... No me refiero a que tardaran 20 años, sino que precisamente a lo mejor construir un monumento llevaba 20 años y ahora construir un bloque de pisos tardan... Si pueden tardar 3 meses, mejor que 6. No sé si me explico en lo que quiero decir. Sí, lo que te quiero decir es que en la antigüedad no había tanto tiempo. O sea, es decir, no tenían el tiempo a su favor. Por una sencilla razón. Primero, el faraón que llegaba o el rey que llegaba en cualquier época no sabía cuánto iba a durar. Entonces tenemos muchos faraones que duraron 6 meses o dos años. Entonces, ¿cómo te vas a plantear tú? Hace algo que diga, bueno, en este caso, Keops parece que reina entre 25 y 30 años, ¿vale? Pero entonces dices, hombre, ¿es mucho tiempo para hacer una obra? Cuidado, 3 millones de bloques de piedra. Y además 3 millones de bloques de piedra construidos artesanalmente con una pulcritud que se llevaría por delante a todas las normas ISO actuales en arquitectura que se aplican a la hora de construir un edificio actual. Es decir, no es que tuvieran tiempo para hacer una pirámide en 20 y tantos años, que tampoco sabían de antemano si iban a tardar el faraón Keops iba a durar 27 años en aquella época. Lo que estamos hablando es que se empieza, o sea, iban a tal leche que, bueno, además ocurre que se han aparecido en lo que se llama las tumbas de los obreros de las pirámides, allí en la meseta de Giza, que no son obreros de las pirámides realmente, eso es muy discutible, pero bueno, estamos hablando de una gente que solamente trabajaba 4 meses al año. Entonces, estos 4 meses al año eran los que, por la crecida del Nilo, por el no poder hacer la agricultura normal, pues bueno, pues sí se iban a hacer algún tipo de construcción ornamental o religiosa, lo que fuera. Entonces, claro, ya no solamente estamos hablando de 12 meses al año para construir la pirámide, estamos hablando de 4 meses al año para construir la pirámide durante 27 años. Pero eso, es decir, cuando cualquier persona que coja un bolígrafo y un papel, o en mi caso una calculadora de los chinos, porque ya se nos olvida multiplicar tanto el número, nos pongamos a hacer números, resulta que se tienen que colocar 7 bloques por minuto. Colocar 7 bloques por minuto es tal increíble que cuando empezaron a destruir la Gran Pirámide, porque la utilizaban como cantera artificial para que sus piedras sirvieran para hacer mezquitas o para hacer esclusas o para hacer caminos o para hacer lo que fuera, pues un montón de gente trabajando conseguía quitar a la pirámide 4 bloques al día. Y era tirarlos desde arriba. Ahora, hablamos de subirlos. O sea, la locura de estar 20 y tantos años subiendo 7 bloques por minuto con toda la infraestructura que necesitan unos obreros que tienen que comer, que tienen problemas con su familia, que tienen que llevar el niño al colegio, que tienen que hacer tantísimo, que tienen que, no sé, que hacer sus necesidades. O sea, la infraestructura de todo eso es algo increíble. Es decir, no es que tuvieran tiempo para hacer una estatua. Tener tiempo para mover 3 millones de bloques de piedra es una pasada. Pero es que la Gran Pirámide tampoco es una isla anacrónica dentro de Giza. Estamos hablando de una cuarta dinastía que mueve cerca de 14 millones de metros cúbicos en 150 años. Y esto significa 100 veces más, o sea, que todo lo que ha construido Egipto en todas las dinastías restantes, tú eso lo multiplicas por 100 y es lo que construye, es lo que se mueve durante solamente la cuarta dinastía. Es tan locura. Cuando te pones a investigar esto, y no hablamos de investigarlo junto a un egiptólogo, o junto a un historiador, o junto a un panadero, o junto a un textil, no, ponte a investigar con ingenieros, con aparejadores, con arquitectos, con todo, y di, vamos a mover 12 millones de bloques de piedra en 150 años, sin conocer el hierro, sin tener carreteras, sin tener caminos que soporten el paso de tantísima cosa, subir un edificio a 150 metros de altura, meter 3 millones de bloques de piedra y dejarlo mejor que cualquier cuarto de baño nuestro. Que cualquier albañil que nos hace un cuarto de baño, una cocina, deja casi 2 milímetros de separación entre azulejo y azulejo. Que luego lo tiene que pasar la llana y hacer el llagueado para que quede aquello bonito. Y estamos hablando de cositas que se mueven con 2 deditos para hacer el alicatado del cuarto de baño. Y allí están moviendo bloques de 18 toneladas, de 50 toneladas, que no dejan que no pueden meter ni un pelo ni la punta de una navaja. Señores, estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de algo que no es imposible para los egipcios de la cuarta dinastía. Es imposible para la tecnología actual de hoy en día. Si hoy en día no vamos a cualquier empresa que esté construyendo, no sé, entre canales, o yo qué sé, cualquier empresa está gorda y decimos, construyanos una pirámide como está, se llevan la mano a la cabeza. Lo que costaría y lo que solamente sería el hacer la primera hilada de bloques, teniendo en cuenta que tiene 204 y elevarse a como si fuera un piso a un piso 55 los últimos bloques de la pirámide. Es una locura. Es tan, o sea, y enfrentarse a esto y decir que tenían tiempo, tenían mucha gente, tenían muchos esclavos y tenían muchas cuerdas y tenían bueno, y comían ajos y este tipo de cosas, es desconocer absolutamente la tecnología y echar por tierra al verdadero artífice que pensó la gran pirámide y la pudo construir, sea quien sea, en la época que fuera. Pero la pirámide necesita un análisis completamente distinto a todo lo que se hizo después. O sea, es absurdo pensar que los que se hicieron el templo de Karnak no lo hicieron con cimientos y se les cayó la mitad. O sea, ¿cómo es posible que no que una civilización tenga... Nosotros, actualmente, los edificios son más altos, los puentes son más largos, los aviones son más perfectos, van más rápido. Los récords se cruzan todos los días con nuevas marcas. Pues no, aquí en Egipto, la Cuarta Dinastía te construye algo increíble, por cierto, algo que 3 meses anterior la Cuarta Dinastía desconocían. Pero muere la Cuarta Dinastía y 2 meses después ya lo desconocían. Y las pirámides de la Quinta Dinastía, es decir, los faraones que reinaron después de la Cuarta Dinastía, vuelven a unas pirámides escalonadas y similares a las que se hacían en la Tercera Dinastía. Pero señores, ¿dónde está todo el conocimiento que se ha empleado aquí? No, es que no teníamos dinero, nos dicen, no, es que claro, se gastó todo el dinero. Bueno, pero es que aunque tú no construyas una pirámide de 150 metros, la construyas solamente de 25, pero por lo menos la tecnología sigue utilizándola. Si tienes ahí un montón de artesanos que hacen las cosas perfectas, porque esa perfección, que los matan a todos, como hicieron con los albañiles del Taj Mahal, o le quitan los ojos para que no puedan hacer algo tan bonito. Es que es completamente absurdo. Y el que desconoce todo esto es incapaz de poder dar no solamente una respuesta correcta, sino hacerse las preguntas adecuadas. En este momento, yo que me manejo con muchísimos egiptólogos, que son gente muy maja, con historiadores, con... Bueno, las personas que más saben para mí son los que se hacen las mejores preguntas. Las respuestas ya podemos desvariar y podemos cada uno tener la nuestra, pero por favor, vamos a hacernos las preguntas adecuadas. Y la pregunta adecuada no es cómo Keops hizo la Gran Pirámide. La pregunta adecuada es, ¿hizo realmente Keops la Gran Pirámide? Porque solamente esa pregunta podría desestabilizar toda la historia que conocemos de nuestro planeta. No solamente de Egipto, de todo nuestro planeta. Déjame, Manuel, para que te relajes un poco, que te me has alterado. Que estoy corriendo detrás de la perra. Ah, vale. Pues déjame que recuerde a los oyentes que están ahora mismo conectados en directo a través del chat, que ya te digo que hay unos cuantos y están comentando que todos entran en el sorteo de tu libro, Traición en la Gran Pirámide. Claro que sí. Todos los que estáis participando en el chat, que ahora te haré algunos comentarios y preguntas que han dejado, sí, entráis en el sorteo del libro de Manuel José Delgado, Traición en la Gran Pirámide. Además, que no creo que no lo dijimos la semana pasada, que lo ganó Irene Otero, le mandamos un saludo. Que enhorabuena. Y que mañana enviaremos los dos libros, por eso hemos esperado una semanita, que están los dos firmados por Manuel, que eso es lo que no me acordé de decirlo la semana pasada, los dos están dedicados con dibujitos y todo. Qué bien. Mira, en el chat tenemos a nuestro compañero Pedro Vallespín, que no ha podido venir, le mandamos un saludo. Uh-huh. Está también Antonio Az, que también es compañero del programa Solo Misterios, y pregunta que cómo se iluminaba el interior de la pirámide para hacer los trabajos, precisamente estos que se hacían dentro. Bueno, la verdad es que dentro de la Gran Pirámide en concreto no existe ni un solo jeroglífico, ni existe ni un solo relieve, ni nada, ¿no? Es decir, no era el trabajo pormenorizado que hacían, por ejemplo, en las tumbas del Valle de los Reyes, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, estamos en las mismas. En ninguna tumba del Valle de los Reyes, y por ende en ninguna tumba de Giza, ni en ningún otro lugar, pues en los techos aparecen los restos de humo de haber consumido algún material que provenga de animal, de vegetal o de mineral. Entonces eso no está ahí. Actualmente cuando visitamos los monumentos y vemos en el techo negro, es porque, claro, desde hace 2000 años para acá, que se abandona Egipto y entra gente a vivir, o como el templo de Edfu, que lo utilizan para caballerizas, o cosas de esta, pues bueno, la gente actual sí ha manchado el techo de negro. En ninguna tumba, en ninguna pirámide, en ningún templo de la antigüedad de Egipto existen estos restos, ¿no? Entonces aquí entramos otra vez a valorar hipótesis a veces que son fantásticas, pero bueno, otra vez aportamos pruebas. Yo, lo bueno de haber ido tantas veces a Egipto y con muchas personas, pues la verdad es que me ha servido para aprender yo. Dicen, no, es que tú cuentas las cosas. No, perdona, pero sois vosotros los que me enseñáis a mí. Y cuando un joyer una vez me enseñó en el Museo del Cairo una pieza del tesoro de Tutankamón donde se había soldado oro con plata. La diferencia de punto de la fusión del oro con plata hace imposible la soldadura por calor. Pues claro, cuando te enseña esto, yo digo, bueno, ¿y esto qué es? ¿Qué me está diciendo? Porque esto, la única forma de soldarlo es por electrólisis. Pero bueno, pero si es que la electrólisis, que es electricidad, nosotros la conocemos desde hace bien poco. Pues bueno, se conocía en la antigüedad. No tenemos las piezas, no tenemos la máquina que hacía ese tipo de cosas, pero sí tenemos los restos que nos ha dejado. En la propia tumba de Ramsés VI, en el Valle de los Reyes, aparecen un montón de egipcios con unas aparentes linternas que están iluminando cosas, entre ellas unos grandes discos de los que salen unos personajes con casco y están en el cielo. Y los, bueno, pues todo ese tipo de cosas, las famosas bombillas de Dendera que se han reproducido en alguna ocasión, exactamente igual, ¿sabes? Que nos da un poco a pensar como aquel descubrimiento que se hizo en Bagdad de aquella pila, de aquellas pilas, pues bueno, que conocían la electricidad y por qué no. Si es que tenemos un absoluto desconocimiento de todo, ¿no? Lo que pasa es que afortunadamente somos muchos los que no tenemos el dogma encima de la cabeza que nos está aplastando permanentemente. Pues a lo mejor conocían algún tipo de electricidad, a lo mejor conseguían iluminar de alguna forma. Lo que está claro, y es muy inteligente la pregunta, es si no hay restos de combustión, ¿cómo iluminaban? Y la verdad es que es otra de las buenas preguntas que se hacen la gente inteligente, ¿no? María José Fernández, que creo que conoces perfectamente, dice: imposible pulir esas caras de las pirámides como si fueran un espejo con las herramientas que hay en el Museo del Cairo de la Cuarta Dinastía. Hace una afirmación. Claro, y María José está por allí. Pero sí, mira, sí. El problema de atacar piedras duras no es problema. O sea, por ejemplo, ¿habéis estado alguna vez en el Pilar de Zaragoza? ¿Habéis visto la Virgen? Bueno, pues si vais por detrás, veis la piedra sobre la que en teoría se aparece la Virgen. Bueno, está allí expuesta. Entonces tiene un agujero por el cual los fieles pueden dar un beso a esa piedra. Está por detrás, en la Basílica del Pilar de Zaragoza, ¿no? Pues bueno, esa piedra, que es de enorme dureza, tipo pedernal, de un sílex muy duro, pues a lo largo de cientos de años y de millones de personas que la han besado, pues tiene un agujero ahí. Es decir, tú dices, ¿yo con los labios puedo hacer un agujero en un pedernal? ¿Con los labios? Pues hay que responder, ¿con cuánto tiempo y con cuántas veces? ¿Sabes? O sea, es decir, el atacar una piedra de enorme dureza no tiene ningún problema si tienes miles de años y millones de personas. El problema de Egipto es que hacían las cosas de una manera increíble en un momento. Entonces, cuando hacen una perforación que avanzan 2,5 milímetros por cada vuelta que dan, en una perforación que hacen en pórfido o en granito, pues es cuando dices, ahí está el problema, ¿sabes? O sea, no es el problema de no poder atacar algo porque sea muy duro, es el problema de la inmediatez. Entonces, la inmediatez también es lo que comentaba yo antes. Tenemos que construir una pirámide, ¿vale? ¿Y cuánto vas a estar reinando? No lo sé. Por eso necesito que se haga ya. Porque eso, imagínate que Keops, en vez de 25 años, dura 10. ¿Qué pasa? ¿La pirámide la va a acabar Kefren? No, no, Kefren tiene, en teoría, que hacer su propia pirámide. Y está todo ahí acabado. Entonces, la inmediatez es algo que lo que cualquier investigador hace que nos llevemos las manos a la cabeza, ¿no? Porque es lo que realmente no tiene respuesta, ¿no? Mira, me vas a dejar que haga la última pregunta del chat y me he saltado unas cuantas, ya pido disculpas porque de verdad que ha habido un momento que está todo el mundo aquí revolucionado, pero hay una que me parece muy interesante que la realiza Jesús Pérez Bilbao, que también entra en el sorteo del libro. Bueno, en una pregunta anterior más o menos preguntaba también sobre la pirámide y en esta te dice: si parece que fue Keops quien hizo la Gran Pirámide, esto está bastante probado y documentado por Heródoto, ¿qué opinas de la teoría de Jean-Pierre Houdin? Ya, bueno, yo es que no sé Heródoto dónde dice que la Gran Pirámide la hizo Keops. Yo te pregunto lo que dice. No, te quiero decir que es que todo el mundo habla de Heródoto. Yo creo que yo me he leído todo a Heródoto. Entonces, a él lo que le dicen es que las tres pirámides se las atribuyen a tres faraones que se atribuyen a Heródoto. Pero no dicen la forma de construir ni nada. Lo que dice Heródoto es, a mí me cuentan esto. Y entonces, los faraones que le dicen no son faraones que tienen el mismo nombre que nosotros hoy en día los conocemos, les atribuyen a esos tres, pero bueno, lo que le dicen a Heródoto tiene la misma validez que si yo en Segovia cojo un taxista y el taxista me dice, ¿ves este acueducto? Pues dicen, no, los celtas, ¿sabes? Bueno, el tiempo que hay de Heródoto a la construcción de la Gran Pirámide es mucho más largo que el que existe de Heródoto a nosotros, ¿eh? Entonces, bueno, lo que le dicen es que a Heródoto, Estas se atribuyen a... Pero es que claro, todas las leyendas árabes, que no solamente está Heródoto metido, está metido Al-Biruni, está metido Abdel Latif, está metido un montón de historiadores, claro, los egiptólogos dicen, vamos a cogernos a esta parte en que Heródoto dice que a él le cuentan que la hizo esta gente. Claro, pero es que en esa misma parte les están diciendo que cuidado, que estábamos hablando de unos reyes que venían de no sé dónde, que viendo que su civilización se iba a extinguir, vienen a hacer unos monumentos para esconder todo su conocimiento. Abdel Latif, por ejemplo, ese gran historiador, pues dice que a cierta altura de la Gran Pirámide se veía la línea a la que llegaron las aguas del diluvio. O sea, es decir, si cogemos a los antiguos, tenemos que cogerlo para todo. De todas formas, como me indico, Keops en ningún momento dice, Heródoto en ningún momento dice, pues Keops hizo la pirámide así, así. O sea, es que no está demostrado bajo, ojalá. Mira, yo el día que que haya un documento o exista algo diciendo que Keops hizo la gran pirámide y hizo así, así, pues hombre, yo no tengo ningún tipo de problema en admitirlo. Lo que pasa es que sí que tengo un montón de documentación en la que el propio Keops te dice que la gran pirámide es un monumento a la diosa Isis, es el templo de Isis, es el templo de sus antepasados, es el templo al que llevaba a los grandes monarcas, etcétera. O sea, eso sí tenemos documentación. ¿Que Keops hizo la gran pirámide? Pues ya no es un problema de que si le hizo Keops o no, el problema que estamos valorando es cómo la hizo. Y además, en un lugar en donde hay, en una base que caben 6 campos de fútbol, la teoría de... empiezan a surgir ya otras documentaciones que existen, que sí existen en Egipto, de cantidad de cámaras secretas, no solamente en las pirámides, sino en los subsuelos de la meseta de Giza. Entonces, eso está escrito también en un montón de tumbas, está escrito en un montón de liturgias. O sea, es decir, el asunto es tan vasto, que decir simplemente, bueno, ¿qué hizo la gran pirámide? Pues es un poco, es demasiado sencillo, ¿no?, como para interpretar todo lo que hay allí, ¿no? Manuel, la numerología también está muy presente en tu novela, y el número 7 era un dígito mágico en el Antiguo Egipto. ¿Qué relación tendría este número con la Gran Pirámide? Muchísimos. El número 7 es el número clave de todos los ritos isíacos. Todos los ritos isíacos correspondientes a la diosa Isis, que tenía la singularidad de estar emparentada o simbolizada por la estrella Sirio, ¿no? La estrella Sirio era la maga, ¿no?, la reina, ¿no?, la estrella más importante del firmamento celeste, ¿no? Y entonces todos los templos de Isis o todas las capillas de Isis, todas tienen 7 escalones, ¿no? Entonces esos 7 escalones están muy relacionados con muchas energías, con cosas que no me quiero en este momento extender, pero el número 7 es muy mágico. Yo hice una relación curiosa entre el Génesis bíblico y la Gran Pirámide. Entonces, si resulta que en una circunferencia inscribimos un heptágono, es decir, una forma geométrica de 7 lados, resulta que arriba nos quedaría una esquinita, que la llamaríamos 1, y luego vamos numerando todas las demás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pues bueno, en ese heptágono inscrito dentro de una circunferencia, podemos escribir exactamente la Gran Pirámide uniendo la espina superior, la 1, la 3 con la 6. O sea, en ese heptágono, uniendo los puntos 1, 3 y 6, nos da exactamente la Gran Pirámide, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que eso nos lleva, y le lleva a los protagonistas de la novela, a lo que yo investigué y descubrí hace mucho tiempo, el plano del arquitecto de la Gran Pirámide, porque hasta ese momento no se sabía por qué los pasadizos tienen esta inclinación, por qué tienen esta largura, por qué están situadas aquí las cámaras. Todo eso viene de aplicar esa geometría sagrada a todo esto, ¿no? Allí pongo también los sólidos de Arquímedes, estas relaciones que existen entre el cilindro, la esfera y el... puesto en 2 dimensiones sería el cuadrado, la circunferencia y el triángulo, ¿no? Entonces, bueno, a partir de todo eso sale este plano, ¿no? Cuando sale este plano, pues indudablemente nos da a decir que la pirámide no fue una cosa de decir vamos a empezar a tirar para arriba piedras, ¿no?, sino que había un plan preciso. Ese plan preciso, pues tuvieron que llegar a un replanteo. O sea, replanteo es que hay un tipo, imagínate un arquitecto, que la dibuja en un papel y luego se la da al maestro de obras para decir, ahora tienes que hacer exactamente lo que yo he dibujado. Bueno, pues el llevar a cabo ese replanteo es la mayor obra de ingeniería que se ha hecho en nuestro planeta, ¿no? Entonces, pues bueno, nuestros protagonistas llegan a esa conclusión porque en el plano que sale del arquitecto original de la Gran Pirámide no solamente salen las cámaras actuales, sino que aparecen otras cámaras que indudablemente dan mucho que pensar porque están metidas e imbuidas también en esa geometría sagrada, ¿no? Dentro de esa geometría sagrada, cuando se va comprendiendo un poco toda la Gran Pirámide, se ve también una serie de hechos aislados, ajenos al arquitecto original, que se han hecho en el interior de la Gran Pirámide. Pues puede ser el túnel de Al-Mamun, que se utilizan los turistas hoy en día para entrar, como puede ser el pozo, que une la gran galería con la Cámara del Caos. Bueno, hay un montón de cosas, ¿no? Pero bueno, eso se puede suponer que se hizo después. El hacerse después en una obra que ya estaba hecha, pues ya no solamente es que estamos imaginándonos cosas raras, sino que tenemos pruebas fehacientes de que hay cosas dentro de la Gran Galería, que hay cosas dentro de la pirámide que no hacen los originales, con lo cual toda esta teoría que he explicado pues tendría también unos fundamentos arqueológicos, unas pruebas documentales y notariales de que se han llevado a cabo, ¿no? Y todo esto arma lo que al final se ha concretado en esta novela. Mira, precisamente Jesús Pérez te hace un apunte en el chat que dice: Herodoto y Plinio el Viejo transcribieron los escritos de los sacerdotes egipcios. ¿Que transcribieron? Sí, y luego da Herodoto de Halicarnaso, libro segundo, Euterpe, capítulo y ya sí, números sí, romanos que no los voy a leer bien y me voy a evitar hacer. Sí, lo tengo y me lo he leído, pero no sé de dónde transcribe los jeroglíficos. Herodoto no sabe jeroglíficos. Dije, no sé, tendrá algún dato que yo desconozca, ¿sabes? Pero en ningún momento Herodoto se mete con ningún jeroglífico porque lo desconocía, ¿sabes? Manuel, ¿sí? Nos pregunta una oyente, Irene Oteros, uh-huh, que qué hay de cierto del tema de las maldiciones de tumbas. Bueno, vamos a ver, indudablemente en el descubrimiento de la tumba de Tutankamón y en otras tumbas que ha habido a lo largo de todo Egipto, han ocurrido cosas. Esas cosas sí pueden entrar a veces en la casuística o en la estadística de que, bueno, es curioso, ¿no?, que las 22 primeras personas que entran en la tumba de Tutankamón, 20 mueran ese año, ¿no? O sea, es algo curioso, ¿no? Y no de enfermedad por haber olido algún tipo de hongo raro o cosas de estas, sino que se sale su coche por ahí, que se hunde un ascensor, etcétera. También es curioso, ¿no?, que cuando algunas de las joyas de la tumba de Tutankamón salen del museo para otros museos del mundo, pues en ese momento pues ocurran desgracias, como la muerte del director del museo o que el camión que la transporta se salga y mata un montón de transeúntes, ¿no? A lo mejor estamos hablando de casuística, pero vosotros, que de este tema entiendo que sabéis mucho más que yo, no podemos apuntar exclusivamente la maldición de los faraones sin olvidarnos de lo que actualmente, hoy en día, en Madrid y en Barcelona y en cualquier lado, podemos estar cualquiera de nosotros sometidos a una serie de energías positivas o negativas. El que entienda esto, pues lo entienda. Y el que no lo entienda, pues que no lo entienda. Pero indudablemente yo, a mi edad y viviendo en este momento donde estoy y con todo lo que sé, yo intento rodearme de cosas que me dan energía. ¿Por qué? Pues porque si a estas alturas yo tengo que estar explicando a alguien que el mal de ojo existe o que la buena suerte existe o que existen cosas que se nos va un poquito del conocimiento, pues la verdad es que prefiero no perder el tiempo, ¿no? Pero seguro que muchos de los oyentes que estamos compartiendo este ratito, seguro que todos tenemos en nuestra casa algo que nos da fuerza. Y todos en nuestra vida hemos tenido momentos de suerte y momentos de mala suerte. Y lo que pasa es que no podemos controlar eso. Lo intentamos y a veces lo conseguimos, ¿sabes? Y tenemos un montón de amuletos y un montón de cosas. Y bueno, y desgraciadamente por televisión, pues estamos todo el día bombardeados por personas que intentan meterse de una forma intrusista, sacarnos el dinero en base a una ciencia que es la magia, que yo creo que es magnífica, ¿no? Pero bueno, si me preguntas, ¿tú crees en la maldición de los faraones? Yo creo que en el antiguo Egipto hacían magia. y esa magia lo controlaban de una manera increíble, no solamente para callar o para evitar violadores de tumbas, sino hacían magia para adquirir altos estados de conciencia, para conseguir la felicidad, para vivir intensamente el amor, para muchísimas cosas. Y eso no es distinto a lo que debería ser nuestra vida actual, en donde todo lo bueno no tiene por qué estar vendido en el Corte Inglés, ni todo lo bueno tiene que estar al alcance de nuestra tarjeta Visa, ni todo lo bueno nos entra por televisión. Hay muchas cosas fantásticas, baratas, increíbles, como puede ser un abrazo que nos demos entre cualquiera de los que estamos aquí, o puede haber un montón de... Eso también es magia. Entonces, si entendemos esto, podemos entender también lo que ocurrió en el Antiguo Egipto. Manuel, es muy común afirmar que el cristianismo bebió de la religión faraónica, ¿no? Claro. En tu libro pones el ejemplo de Colombo, donde existe una hornacina con unos símbolos que la rodean. ¿De qué estaríamos hablando? Estaríamos hablando de los cuatro estados de la materia y de las cuatro energías más fuertes. Estamos hablando, en este caso católico, del tetramorfos, que no es otra cosa que la cristianización, no sé cómo decirlo, digo así y perdonadme, de lo que serían los cuatro aspectos de una esfinge. Una esfinge que luego pasaron por Roma, por Grecia, por Sumeria, por todos lados. Las esfinges tenían cuerpo de toro, garras de león, cabeza humana y alas de águila. Bueno, ¿eso por qué? Pues porque estaban ahí los cuatro estados de la materia y estaban ahí representado todo. Y eso luego cala a los cuatro evangelistas. Cada uno de los evangelistas está relacionado con uno de estos aspectos de la esfinge. Por ejemplo, Juan está asimilado al águila, que es el elemento espíritu referido a Jesús. En la librería San Pablo, aquí en Madrid, yo no sé si en Barcelona habrá alguna parecida, se puede comprar un libro en que los cuatro evangelios están puestos cronológicamente y es solamente uno. Entonces imaginaros que ese uno un día se separa atendiendo quién lo ha dicho y qué parte de Jesús se está hablando de ello. Pues bueno, por la parte del espíritu siempre es de Juan y la parte del espíritu siempre está relacionado con el águila. Por ejemplo, la Catedral de Toledo, que tú, Marta, conoces muy bien, está presidida por un montón de águilas. ¿Por qué? Porque es una iglesia, es una catedral que está dedicada a Juan y ahí se hacían unas liturgias secretas, ajenas muchísimas veces al santoral o ajenas al público que entraba en una iglesia en una catedral, donde se trabajaba la parte espiritual. Bueno, pues toda esta parte, que es una parte que además es lógica, una parte que, bueno, lo que es la tierra, el agua, el aire y el fuego, referido a los cuatro estados de la materia y referido a todas estas energías sutiles, pues claro que se dio en Egipto y eso está puesto en el templo de Colombo y eso lo tenemos en los cuatro evangelistas. Que ha habido una correlación de ideas y de conocimientos es innegable, pero bueno, es que toda la humanidad está cubierta de este tipo de mezcolanzas entre unas culturas y otras. Manuel, ¿ha podido leer algún egiptólogo, estudioso, arqueólogo ortodoxo tu trabajo? Sí, muchos. ¿Y qué opinión tiene? Te puedo decir seis. Bueno, sí, ¿qué opinión te han dado al respecto de él? Primero, si los egiptólogos son amigos míos es porque tienen una mente abierta, ¿no? Y es decir, que el dogma lo tienen cuando dan clases en la universidad o cuando tienen que dictar lo políticamente correcto, ¿no? Pero bueno, la verdad es que te puedo decir casos. Mari Carmen Pérez Díez, una de las egiptólogas más afamadas a nivel mundial, fue la directora del Museo Arqueológico de Madrid. Una vez nos encontramos en Egipto y entonces me dijo: oye, Manuel, que sepas que yo me leo todo lo que tú escribes. Dice: y ojalá encuentre la prueba para demostrarte que esto lo hizo Keops. Digo: vale, mientras yo busco la prueba de lo contrario, ¿no? Pero en buen rollo, en buena sintonía, y los dos sabiendo que no tenemos las herramientas ni tenemos la documentación para avalar o una teoría u otra, ¿no? Pero de todas formas, como decía, las personas, afortunadamente, los egiptólogos que han podido leer esto, no en España, sino también en el extranjero, pues se lo han pasado muy bien con la novela. Se ha divertido mucho porque ha sido un gran esfuerzo el poner el nombre de la calle donde ocurren las cosas, el poner el nombre del restaurante y el nombre del dueño del restaurante, que está todo puesto ahí, ¿no? O sea, realmente el libro es una especie como de guía de Egipto, donde el que no haya estado nunca en Egipto pues va a sentir lo que es el recorrer aquellos zocos, aquellas calles, aquellas áreas arqueológicas, ¿no? a todos les ha encantado. La teoría es teoría, pero toda la documentación que yo empleo es innegable. O sea, no me invento nada, no me invento los trépanos, ni me invento las perforaciones, ni me invento los textos antiguos, ni me invento la geometría sagrada, ni me invento lo que estaba esculpido en la tumba de Arquímedes. Yo no me invento nada de eso, todo eso está ahí, ¿no? Entonces, pues bueno, la verdad es que entre unos y otros, yo creo que iremos sacando un poquito de luz a todo este asunto. Y algo un poco más personal. Ajá. ¿Quién es Manuel José Delgado en este libro? ¿Qué personaje eres tú? Pues fíjate que el protagonista no, porque Arturo es alto y guapo, con lo cual no tiene ninguna similitud conmigo, ¿no? Pero sí que había un personaje que era el que iba sacando todos los embrollos estos y sí que iba... Entonces se parecía tanto a mí que en un momento determinado la novela desaparece. Entonces, pues, no quise ser yo porque a mí me interesaba que los protagonistas de la novela fueran recorriendo los pasos adecuados para llegar a la conclusión de que allí hay algo y lo que hay allí va a servir para algo, ¿no? Aquí, en la novela, lo que he querido poner es eso, ¿no? Hay dos teorías. Una es la teoría de la pirámide tumba, que es la esgrimida por todo el mundo, la que ya conocemos, y por otro lado estamos hablando de la pirámide máquina, en la que sería como una gran máquina que está utilizando una serie de energías, y esa energía, sabiendo cuál es y con los medios adecuados, pues puede funcionar, transmutar o transformar cualquier cosa, ¿no? Entonces, pues bueno, yo al final me decanto por la teoría de la pirámide máquina y entonces empiezo un poco a evaluar. Lo que pasa es que para llegar hasta ahí han tenido que pasar. Entonces no podía haber ningún personaje que fuera tan listo y tan espabilado y tan prepotente o tan orgulloso como yo, por ejemplo, en una novela, ¿no? Donde lo sé todo. Pues no, la verdad es que me fastidian mucho las novelas de Dan Brown, ¿sabes? En el que todo el mundo es fantástico, donde en 5 segundos se resuelve los grandes misterios. Me fastidian las películas en que el bueno tiene que salvar el planeta desactivando 4 hilos y sabe perfectamente que el que tiene que cortar es el rojo y siempre acierta. O sea, no, mis protagonistas son humanos, son normales, meten la pata, las mismas patas que muchas veces he cometido yo, pero se hacen valedores y se hacen fuertes en las cosas en las que merece la pena ahondar, ¿no? Y entonces consiguen llegar al final para hacer estos descubrimientos. Yo indudablemente no tengo... Lo que pasa es que muchas anécdotas que ocurren en el libro sí me han pasado a mí. Y bueno, y todo el mundo que ha ido a Egipto pues ha tenido que sufrir a los niños que venden postales en la meseta de Giza, o el típico tipo que te alquila una faluca, en fin, todo ese tipo de cosas que estamos tan acostumbrados a vivirlas, pues sí están ahí, ¿no? Y están ahí de una forma muy amena y muy divertida, porque en Egipto es para pasárselo bien, independientemente de las discusiones piramidales, ¿no? Egipto es un país donde te lo pasas muy bien, y todo eso está en el libro. Indudablemente mucho de mi cosecha particular, lo que hemos hecho alguna vez, ¿no? Lo que hemos conseguido que nos dejen unos caballos para ir por la noche por el Valle de los Reyes, pues ocurren algunas veces, ¿sabes? Y todo ese tipo de cosas están luego reflejadas, ¿no? Pero no hay ningún protagonista que en teoría sea yo, aunque todo lo que hay en la obra es fruto de, bueno, más de 80 viajes a Egipto y de haber compartido eso con un montón de personas increíbles. Y aunque no seas tú, ¿cuál es tu personaje favorito? ¿Cuál es el que le tienes más cariño, que más te ha gustado trabajar? ¿Y cuál menos? Fíjate que eso lo sabéis todos los que escribís, ¿sabes? Cuando te pones a hacer una novela estás jugando un poco a ser Dios. Y entonces a mí me ha pasado, que es mi primera novela, mi primer thriller, y entonces hay veces que los personajes empiezan a tener vida propia. Por ejemplo, yo al principio de la novela yo pensaba que la chica se iba a enamorar de uno. Y luego, pues a lo largo de la novela, pues las cosas van por otro lado. Yo pensaba que el viejo, estoy seguro que muere en la página 200, más o menos te lo planteas, pues porque... Y luego, ¿no? El tío sale vivo, ¿no? Los personajes van teniendo su propia vida, su propia personalidad. Y yo a veces alucino cuando esos personajes tienen una forma de expresarse incluso ajenas a ti. Tú eres el que escribes, de acuerdo, pero muchas veces la protagonista tiene, por ejemplo, afirmaciones y comportamientos femeninos que no tengo yo. Entonces, ¿qué es lo que te ha impulsado a escribir eso, no? ¿Con qué has conectado? Pues no sé, simplemente dejar un poco vía libre a estos personajes que empiezan a tener una vida cuando los estás escribiendo, que se expanden, que van trabajando, que van haciendo cosas, y la verdad es que es fantástico ser tú el primero que lees a veces cosas que no te crees ni siquiera tú que lo has escrito, ¿no? Hay una curiosidad justo al inicio de la novela, que a mí personalmente me gustó mucho, que es una agencia de viajes que nos anuncia algo y que parece que sea, lo voy a decir así, claro, parece que sea un anuncio puesto ahí al azar, como una publicidad, que evidentemente un poco también lo es, pero me parece genial porque cuando te das cuenta, bueno, ¿qué nos puedes contar de este anuncio? Va, cuéntanoslo tú, Manuel. Bueno, como muy bien ha dicho Marta, que ha salido mi obra con mucho cariño, pues resulta que ahí la numerología está permanente en todo. Entonces, por ejemplo, la obra tiene 369 páginas, que es el número 1, 2, 3 típico, y luego tiene, no sé si son 106 o 104 capítulos, ¿no? Pero no es nada puesto al azar, sino que todo va ocurriendo dependiendo en dónde estés. Entonces, todos los capítulos que acaban en 7, todos los que son múltiplos de 7, o el 12, o el 40, etcétera, etcétera, pues indudablemente están ocurriendo cosas dependiendo de la numerología aplicada aquí. Voy a decir, por ejemplo, un ejemplo. ¿Dónde tienen la relación amorosa los dos protagonistas? Pues la tuve que poner en el capítulo 69, por ejemplo, ¿no? Eso lo digo porque es muy fácil averiguarlo. Hay otras cosas que son mucho más complicadas de averiguar, ¿no? Entonces, claro, con tanto capítulo tú dices, ¿cuál es el índice de la obra? Entonces, cuando me planteé el índice de la obra, dije, pues el índice de la obra tiene que ser un programa de viaje de Egipto. ¿Por qué? Porque el 80% de los viajes a Egipto es la típica, son los típicos 8 días, ¿no? De Egipto. Sales un lunes, vuelves un lunes, sales un domingo, vienes un domingo. Entonces, en esos 8 días, el 80% de la gente que va a Egipto hace el mismo viaje que hacen los protagonistas de la novela. Es decir, se hacen un crucerito de 3 o 4 días por el Nilo y luego están pues 3 o 4 días en el Cairo. O sea, es decir, todo el mundo hace eso. Eso me vino muy bien por dos cosas. Primero, el que ha estado ya en Egipto, el libro le va a recordar un montón de experiencias increíbles, porque es que es un viaje. Es un viaje en el que van ocurriendo cosas, pero realmente es un viaje. Y segundo, el que no haya estado nunca en Egipto, pues va a tener una fuente de información fantástica para cuando vaya a Egipto. Entonces dije yo, ¿cuál va a ser el índice? Pues el índice va a ser el programa de viaje que una agencia le da al protagonista de la novela. Entonces tú ves el índice y dices, día 1, llegada a Cairo. Pues bueno, es exactamente cómo va a transcurrir la obra. El día 2, pues visita las pirámides y al museo. Día 3, visita esa calle, no sé cuánto. Día 4, vuelo a Luxor para hacer el crucero. O vuelo a Asuán para empezar el crucero y viendo el templo de Philae. Es decir, todo el programa de la agencia de viajes es realmente el índice de la obra, ¿no? Entonces eso fue muy interesante ponerlo así y así lo pongo. Podría haber puesto cualquier agencia de viajes que hay, pero bueno, he puesto la agencia de viajes con la que yo siempre viajo, ¿no? Entonces, pues bueno, la verdad es que eso, junto con el plano de Egipto, pues al lector le da siempre las pautas para decir dónde te encuentras, qué es lo que has hecho y lo que te falta, ¿no? Y eso también es muy bueno a la hora de entender todo el barullo que se forma en esta aventura. ¿En qué época está datada la novela, Manuel? Quitando el primer capítulo, que está datado en el Imperio Antiguo, en la Cuarta Dinastía, cuando Emiuno termina las obras que le encarga su faraón Keops, ese es el primer capítulo, todo lo demás es una época absolutamente actual. Yo cuando empecé a escribir la obra teníamos la fecha esta del 2012, ¿no? Y entonces, pues bueno, lo que pasa es que luego esa fecha pues no ha significado realmente nada a nivel normal, ¿sabes? Pero sí creo que estamos en un momento histórico en el que están ocurriendo cosas. Por ejemplo, los palestinos de hace 2000 años no sabían la época en que estaban viviendo, ¿no? O sea, es decir, no sabían que todo lo que ocurre a partir de lo que hay allí en Palestina va a marcar los próximos 2000 años de civilización, ¿no? Eso no lo saben ellos, lo desconocen. Pues bueno, nosotros estamos aquí en un momento de cambio de era, de la era de Piscis a la era de Acuario. Estamos en un momento fundamental donde se está viendo todos los días en los telediarios cómo están surgiendo motivos de rebeldía, de revolución y de cambio de mentes. Estamos viendo los países árabes que se están alzando en estas primaveras verdes reclamando más libertad y más desarrollo, etcétera. O sea, todo eso cuando lo veamos dentro de 100, de 200 años y se estudie en las escuelas, se va a decir, bueno, en aquella época ocurrieron cosas. Entonces, pues bueno, dentro de la novela también existe ese guiño a decir que lo que hacen los protagonistas en la Gran Pirámide, que es realmente encenderla, ponerla en funcionamiento, poner que la máquina piramidal funcione, pues tenga algo que ver con estos cambios profundos del ser humano. Manuel, pero yo te tengo que preguntar una cosa. Tú has estado en la cámara secreta de la Gran Pirámide. ¿Qué sentiste allí? Yo no he estado en la cámara secreta de la Gran Pirámide. Ojalá. ¿Cómo que no has estado? Yo no he estado todavía en la cámara secreta. Anda, pues yo pensaba que sí. Ojalá. No, pero no, tú has estado solo, dentro de la Gran Pirámide, solo, completamente claro, solo. Claro, yo es que sé por dónde vas. O sea, en la primera página del libro hay una frase que pongo, y además con toda intención. Digo, los personajes de esta obra son ficticios, los hechos que ocurren son ficticios, todo es ficticio, pero la cámara secreta existe. Y esa es la única verdad del libro. Esa cámara secreta ya la investigamos, ya la sacamos, como decía antes, por geometría sagrada, y lo que sí he tenido la suerte es poder allí estar una noche en la Gran Pirámide, de tal forma que en el sitio adecuado, no voy a decir nada para no destapar la trama de la novela, pues yo pude hacer un agujerito para ver que de allí surgió un pasadizo que iba a la hipotética tumba de Keops, hecha por Amiuno en un monumento más antiguo. Yo sí he tenido esa oportunidad y tengo fotografías y tengo todo para saber que a partir de aquí, es decir, lo que hizo Amiuno dentro de un monumento que ya estaba construido, todo eso tengo referencias, y es lo bueno que tenemos los investigadores en este caso, ¿no? No hablamos de hipótesis, hablamos de que yo he estado allí, yo he hecho un agujerito y yo he visto que detrás había un pasadizo que iba a cierto sitio, ¿no? Eso lo podía haber puesto, como decía antes Pablo, en un libro, pues al uso de ensayo o lo que fuera, lo he querido poner en una novela, ¿no? Y eso es cierto, eso es verdad, y la cámara está allí. Manuel, bueno, ahora ya sabes que el tiempo se nos va echando encima y que vamos a tratar un segundo tema con alguien que conoces también perfectamente, como es Nacho Ares. Sí, pero yo te tengo que preguntar también por el mismo tema. ¿Qué opinión te... Vamos a hablar del faraón Akenatón. Uh-huh. Va a ser un poco genérico, un poco hablando de la historia de este faraón, pero me gustaría conocer tu opinión al respecto de este faraón y qué es lo que para ti significa. Hay una parte histórica, que es la parte de los historiadores y de los egiptólogos, y en esa parte pues hay muchísimas lagunas, ¿eh? No se sabe muy bien todavía cuál es la rama familiar, ni anterior ni posterior, hay una mezcolanza de padres, de hermanos, de familia, etcétera, y ahí la egiptología y la historia tiene un gran trabajo en intentar sacarlo. Lo que pasa es que la parte que me gusta es la parte simbólica, ¿no? Lo que representa realmente a Akenatón, ¿no? Se le dice el faraón hereje, el faraón que hace el monoteísmo, pero es que yo no creo que el monoteísmo exista en ninguna cultura del mundo. Allí existía la dualidad Amón-Ra, Amón como las fuerzas telúricas de nuestro planeta, unido al dios Ra, en esta dualidad, que Ra significaba las energías cósmicas, es decir, la dualidad entre energías del cosmos y energías telúricas es lo que marcaba siempre Egipto. Yo creo que Akenatón no se cargó eso, ni mucho menos, porque es imposible cargarse. Lo que se hizo fue un sincretismo y unió en el mismo lugar las dos fuerzas. Eso no es, como decía, para mí, simbólicamente, no es monoteísmo, ni mucho menos, porque en el próximo, fíjate tú, en el propio catolicismo, creemos que somos monoteístas, y resulta que para que llueva sacamos a un santo, y para encontrar las llaves rezamos un Padre Nuestro a San Antonio, es decir, tenemos un montón de por ahí de cosas que se van desgajando como flecos de algo que es principal. Pues bueno, esa simbología me interesa muchísimo, ¿no? Y yo la he investigado muchísimo, tuve la suerte de poder ir a Oxford a hablar con Ahmed Osman, que fue el que hizo el libro este famoso de Moisés, faraón de Egipto, en el que habla de que Akenatón promueve el éxodo y promueve toda la huida de los hebreos de Egipto para hacia la tierra prometida. He tenido la suerte de poder estar varias veces en el Sinaí viendo los sitios por donde pudieron pasar esta gente. O sea, es decir, estuve metido en el tema, pero me interesa mucho más la parte simbólica que lo que es la parte histórica, que es la ahí donde Nacho y donde todos los historiadores egiptólogos tienen que hacer pie. Lo que sí me gustaría es que ya que tenéis ahí a una persona, bueno, voy a decir, amigo, querido, pero también conocedor de muchas cosas, que le preguntéis por cosas que son fantásticos, porque este cambio que hace Akenatón cargándose los dos grandes templos, por un lado el templo de Heliópolis y por otro lado el templo de Tebas, los dos templos de Amón-Ra, esto no le ocurre de la noche a la mañana, le ocurre porque ve algo en el cielo. y cuando ve algo en el cielo, por ejemplo, se ha discutido mucho sobre por qué se crea la ciudad de Amarna y se crea donde es. Pues porque, por lo visto, el platillo este luminoso que ve, que Nacho Ares muy bien lo pone en alguno de sus artículos, asemejándolo al doble sol del misterio de Fátima, pues le dice, no, tienes que construir aquí. Entonces, pues aquí es donde fue hecho. Son historias muy bonitas, unas tradiciones fantásticas, unas leyendas increíbles, que bueno, que nos faltan como siempre datos, pero que nos da pie a fantasear, a soñar y a sacar ese alma que tenemos de niño de intentar que el mundo sea más fantástico de lo que desgraciadamente el Fondo Internacional Europeo o la Merkel nos hacen creer. Interesante, porque yo te iba a pedir alguna pregunta para Nacho Ares que le lanzaras, pero bueno, ya me la he apuntado. La pregunta sí, buscar alguna traducción de Nacho Ares sobre el papiro Tuli. Seguro que os va a encantar. Buscar, bueno, pues se lo preguntaremos. Vale. ¿Alguna traducción sobre el papiro Tuli? Perfecto, me lo apunto y se la preguntaré junto con la de Akenatón, si vio un ovni. O bueno, si fue un objeto volador lo que vio para sí, poner la creación allí la creación de la ciudad de Amarna. No, hombre, con Nacho lo vais a pasar bien. O sea, es un conocedor y muy vocacional como yo, ¿no? Hemos estado mil veces ahí en Egipto y cada uno tenemos nuestro criterio, pero los dos coincidimos en el amor por aquella tierra y por la curiosidad de interpretar su pasado, ¿no? María José Fernández, que está con nosotros en el chat, nos transmite que te preguntemos, Manuel, por el Serapeum de Saqqara. ¿Qué pasó o qué es lo que...? Pues mira, hay un Serapeum allí en Saqqara, pero tiene que haber muchos más, porque son lugares que están metidos en la tierra. Y date cuenta de una cosa, siempre las civilizaciones empiezan excavando, y sobre todo allí en Giza, que con una llave te puedes ir haciendo un agujero, un destornillador, o sea, es una roca muy porosa. Todas las civilizaciones empiezan excavando y luego siguen edificando. O sea, no existe ninguna civilización que haya edificado antes de excavar o de aprovechar grutas naturales, ¿no? Bueno, pues el caso del Serapeum se ha descubierto, metido allí en el desierto de Saqqara. Antes, para sintetizar un poco la cosa, que va un poco ya de tiempo fatal, si la pirámide es una pirámide máquina, como por ejemplo, os recomiendo el libro de tecnologías del Antiguo Egipto de Christopher Dan, o os metéis en internet para ver cómo ingenieros están diciendo que la pirámide funciona como máquina, pues bueno, si existe una máquina, no puede haber una máquina que no esté alejada o ajena a un sitio donde se pueda mantener la energía, producirla, incluso guardarla. Un coche de explosión, como tenemos todo, o sea, un motor de explosión que tenemos en nuestro coche, necesita una batería para arrancar y esa batería luego se va alimentando. Pues bueno, así para sintetizar, y yo creo que alguno va a decir, este tío está loco. Pues bueno, posiblemente estemos hablando de los Serapeums como los lugares donde se guarda una energía muy sutil relacionada con la energía que se produce en las pirámides. El letrero que aparece en la puerta es mentira. Pone época tolemaica. Pero ¿cómo va a ser eso si el propio Ramsés II mandó a un hijo suyo a que diera culto y pusiera aquel lugar en condiciones? No se sabe, aquellos sarcófagos de 70 toneladas, no se sabe el por qué poner 24 sarcófagos de 70... Bueno, digo sarcófagos por decir algo, porque nunca se ha encontrado nada dentro de ellos, ¿no? Pero esas enormes moles de piedra dentro de... en el subsuelo desértico de Saqqara nos indica que no existen allí tampoco jeroglíficos, no existen datos, como todo en Egipto, todo con el Egipto es raro, no tiene ni jeroglíficos ni datos, como pueden ser los Sirion Davidos, como es el Serapeum, como es el Templo de la Esfinge, como pueden ser las pirámides de Giza. En estos lugares los egipcios los respetaron, no pusieron sus motivos, su escritura, porque era anterior, era antiguo. O Serapeum es uno de los lugares más bonitos de ver que existen actualmente en Egipto. Bueno, Manuel, pues de verdad que ha sido un auténtico placer y no nos podemos marchar sin preguntarte dónde podemos conseguir este libro y de qué manera, claro. Pues mira, yo es que soy muy patán, entonces hay una amiga que me está organizando esta tirada pequeña que hemos hecho de libros y es metiéndose en la página web de divulgadoresdelmisterio.com y ahí pues hay un enlace donde poderlo solicitar por mail y contra reembolso. Creo que es divulgadoresdelmisterio.net y .com, creo que son los dos, ¿no? Pero bueno, ahí seguro que los amigos que tengo allí, pues los harán llegar. Y si alguien lo quiere dedicado, pues bueno, que lo diga y se lo puedo firmar. Como son poquitos, pues lo vamos a hacer así con todo el cariño del mundo. Seguro que sí. Además, ya te digo que se nos han quedado muchísimas preguntas en el tintero, muchísimas, y te emplazamos a hacer un nuevo programa hablando de esto que tanto nos gusta, que es Egipto, pero eso sí, si no vienes aquí, no lo hacemos, ¿eh? De todas formas, efectivamente, antes del programa hemos estado hablando y es posible que en la primera semana de diciembre tengamos algún lugar en Barcelona donde ir, donde poder compartir, donde poder comentar, y todas estas cosas que hemos dicho muchas veces en titulares, pues poder ahondar un poquito en ellas y no parecer tan loco como parecemos cuando las decimos, y sobre todo compartir un ratito agradable con todos los amigos. Pues ya os informaremos de eso, ¿eh? Por supuesto, y dicho queda, si todo va bien, la primera semana de diciembre te tendremos aquí en el estudio y habremos otro especial de Egipto, de este que tanto nos gusta. Y de verdad, como siempre, ha sido un auténtico placer contar con Manuel José Delgado. Y las veces que te vamos a seguir llamando, llegue diciembre o no, un auténtico placer, de verdad, Manuel. Oye, un beso para Ana, para Marta, un abrazo para Luis, para ti. Saludad mi parte a Nacho Ares y, por supuesto, hacerlo extensivo a todos los sufridores que nos están aquí escuchando este programa, que parece de locos, pero tiene más realidad de lo que uno pueda imaginarse. Un abrazo a todos. Un abrazo, Manuel. Un besito. Chao. Chao. Bueno, y después de escuchar a Manuel José Delgado, mientras preparamos el segundo tema de este programa especial, nuestro tren de lo insólito continúa su viaje por el tiempo y la tierra de los faraones. Más concretamente, nos desplazamos al conocido como Período de Amarna. Ante nuestros ojos, encontramos la imagen de un pequeño y extraño niño que acaba de nacer. Su madre, la poderosa reina Ti, sostiene con cuidado al pequeño sin saber la relevancia e importancia que este niño de tan solo unas horas de vida va a tener en la historia y cultura de la civilización egipcia. Y para conocer un poco más del tema, hoy tenemos a Nacho Ares, con el que recorreremos la vida del faraón rebelde Akenatón. Nacho Ares es licenciado en Historia por la antigua Universidad de Valladolid. Certificado en Egiptología por la Universidad de Manchester, donde acabó con un proyecto de investigación dedicado a rastrear los restos del culto siriano en los Useptis de la época de Amarna. También realizó las funciones de director de la revista Arqueología durante 10 años y en la actualidad presenta el programa Ser Historia, todos los sábados después de Milenio 3. Programa en el que Nacho juega también un papel importante y colabora con frecuencia como miembro activo del equipo. Además de aparecer en muchas ocasiones en el programa hermano de televisión Cuarto Milenio, donde cumple una importante función por su más que demostrada pasión por el antiguo Egipto. Escritor de más de una quincena de libros, 9 de ellos los ha dedicado al país de los faraones. Y hoy nos acompaña para hablar de la vida de un apasionante personaje que cambiaría en muchos aspectos la historia de la civilización egipcia. Como no podía ser de otra manera, es un auténtico placer contar con Nacho Ares. Buenas tardes, Nacho. Hola, buenas tardes, Pablo, ¿cómo estás? No sé si se ha dejado algo nuestra voz de las tinieblas, por decir, de toda esa biografía tan amplia que tienes. No, sobraban cosas, más que faltar, sobraban. No, seguro que no. Yo creo que nos hemos quedado bastante cortos porque eres un auténtico especialista del mundo de Egipto. Y bueno, hoy vamos a hablar de una figura esencial en la historia de lo que es la cultura egipcia, como es Akenatón. ¿Qué te produce a ti este nombre? ¿Qué sentimiento tienes ante este faraón? Pues sentimientos encontrados. Desde un punto de vista histórico, es un personaje apasionante, con muchos perfiles y muchos flecos que todavía por investigar, aunque también es cierto que quizás muchos nos hemos sentido atraídos por Akenatón, por detalles casi míticos, lo podríamos definir así, que se han puesto en, no solamente en su boca, sino en su reinado. Se ha exagerado mucho, ¿no? También en torno a lo que hay en el, bueno, en los casi 20 años de reinado de Akenatón. Se ha exagerado mucho, como digo, pero en cualquier caso fue un antes y un después, podríamos definirlo así, aunque sea una expresión un poco prototípica, a la historia de los faraones, en donde cambió. Akenatón fue pionero en muchos aspectos, no solamente cambió, dio unas nuevas pautas al estilo artístico, a la consolidó aspectos de la religión que ya su padre había iniciado con anterioridad y en definitiva puso sobre aviso a la clase sacerdotal, por ejemplo, del clero de Amón, que por primera vez en casi 1500 años de historia pues veía cómo el poder magnánimo y omnipresente del clero pues se podía venir abajo, ¿no? ¿Qué infancia vivió Akenatón? ¿Tuvo una infancia mala? Pues al igual que sucede con muchos faraones, no apenas tenemos información de la infancia de Akenatón. O sea, esto es un hecho que incluso se repite en su propio reinado al no haber testimonios de los posibles hijos que tuvo. Siempre se habla de las 6 hijas y no tenemos apenas constancia de los hijos que pudo haber tenido, que seguro que tuvo, pero no es algo insólito que los hijos de los grandes reyes no aparezcan ni siquiera mencionados en las en las ceremonias, en las representaciones artísticas que se solían hacer en la época, ¿no? Por eso, como digo, es muy poco lo que sabemos de Amenofis IV, Akenatón, precisamente por esas lagunas que existen, ¿no? Claro, yo te lo preguntaba porque en algunos sitios se puede leer que sus padres, cuando iban a estas ceremonias, se llevaban a todos sus descendientes, a todos sus hijos, sin embargo a él lo dejaban un tanto apartado y él quedaba solo y no podía ver esas ceremonias tan fantásticas que se celebraban entonces, ¿no? Hombre, seguramente estaban allí, lo que pasa que no eran representados en esas escenas. O sea, el hecho de intentar ver las representaciones que han llegado hasta nosotros en tumbas de ceremonias reales no significa eso que sean fotografías textuales de lo que allí estaba sucediendo. Hay que verlo dentro del contexto mágico, del contexto religioso de la época, en donde tenía más importancia, por ejemplo, el papel de la mujer como elemento que transmitía el hecho de ser faraón, que no la presencia de algunos príncipes que han llegado hasta nosotros, pues como decía antes, pues prácticamente en el olvido, ¿no? Sin que sepamos más allá de un nombre que aparece de manera indirecta en algunas representaciones. En el caso de Amenofis IV sucede esto. La poquísima información que hay no es porque no tuviera un papel importante, prueba de ello es que fue el que luego en definitiva fue coronado a la muerte de su padre, sino que no se tenía la importancia que quizás damos hoy a los primogénitos, a los príncipes varones, como queramos denominarlo, ¿no? Entonces, Nacho, ¿podríamos descartar eso que va corriendo y que decían que su padre lo dejaba de lado quizá por su aspecto atípico y esa posible enfermedad que hacía que estuviera un poco deformado físicamente? Desde luego que sí. O sea, si nosotros, prueba de ello es que, con absoluta seguridad, ese aspecto aparentemente deformado que tenía Akenatón no se debe a ninguna enfermedad, sino que es una representación, una tipología artística que no sabemos en qué está basada, luego podemos especular en ello, pero que cualquiera que vea, por ejemplo, los relieves de Amenofis IV recién subido al trono en la tumba de Ramose, uno de los personajes más importantes de la corte de Amenofis III, que vivió entre Amenofis III y Amenofis IV, vemos precisamente a Amenofis IV, nada más subir al trono, acompañado de su madre, con un aspecto completamente normal. Y en otro relieve de una pared contraria aparece ya con ese aspecto, pues con el mentón muy puntiagudo, los pómulos, esa cara alargada, esos detalles que muchos investigadores han intentado relacionar con algún síndrome, con alguna enfermedad, pero que seguramente, como decía antes, se deben más a una tipología, a un simbolismo, a una magia que hoy desconocemos, a un hecho real, y pruebas de ello es que esos retratos con ese aspecto tan chocante, tan llamativo, casi caricaturesco, únicamente se ven en los primeros años del reinado de Akenatón. Luego vuelve a la normalidad y vuelve a ser representado como siempre. Qué curioso, porque muchas personas, muchos estudiosos aseguran que Akenatón sufría el conocido como síndrome de Marfan, que es esta enfermedad que estamos comentando. Incluso cuando estudian lo que son las estatuas de él, aseguran que tiene un cuerpo, y eso es verdad, porque yo he conocido personas que tienen el síndrome de Marfan, tienen un cuerpo muy similar. ¿No quieres decir que de alguna manera las estatuas que se fueron construyendo después volvieron a construirse con el estilo egipcio, que eran esos hombres musculosos y demás, y cuando él estaba se representaba como era realmente? Porque con las estatuas de Nefertiti también él fue envejeciendo con el tiempo la estatua. Primero una altísima belleza y luego, de alguna manera, pues la estatua parecía que se encorvaba y que pasaba los años. No sé si me he explicado. Sí, perfectamente. A ver, el arte egipcio no es un arte realista, es decir, no representa fielmente lo que es la realidad. Se ha querido ver precisamente que esas características que aparecen únicamente en los primeros años del reinado de Akenatón son, pues eso, una especie de reconocimiento de ese aspecto un tanto deformado que tenía el faraón, un reconocimiento abierto para que se le viera tal y como era en realidad. Es bien cierto también que pues ese aspecto que he definido antes encaja perfectamente con el síndrome de Marfan, ¿no? Esos dedos alargados, esos ojos almendrados, esa barbilla tan prominente, el vientre amplio, los miembros, los brazos y piernas también muy muy alargadas, un aspecto bastante derretido, ¿no? Podríamos definirlo así, una figura convencional un tanto derretida. Sin embargo, insisto en lo mismo, o sea, no tendría mucho sentido que en un principio apareciera representado normal, luego con este síndrome, si es que lo tuviera, y luego vuelto a ser representado totalmente normal, ¿no? Incluso algunos de los colosos, por ejemplo, los más conocidos del templo de Karnak, donde él aparece con estas características, que es quizás lo que más ha trascendido al gran público, se sabe que son colosos de su padre, de Amenofis III, retocados y adaptados a esta nueva estética. No sabemos si en ese proceso de reconvertir las antiguas estatuas en nuevas y adaptarlas al nuevo soberano, también se añadieron ese tipo de aspectos, de detalles grotescos, podremos definirlos así también, que han llegado hasta nosotros. ¿Podríamos decir entonces, Nacho, que Akenatón era un poco avanzado a su época, porque ya que representaba y en lo artístico, dijéramos, cambió y varió un poquito lo que era el arte y todo eso, podríamos decir que sí, ¿no? Pues sí, fue un innovador en muchos aspectos, es decir, quizás fue innovador en la estética y nosotros no hemos sido innovadores en intentar explicar las razones de esa estética, ¿no? Por ejemplo, la idea tradicional de esas representaciones familiares en las que aparece Akenatón con su esposa y sus hijas como representaciones de la vida cotidiana, etcétera, dentro del seno de la familia real, algo totalmente insólito y que nunca hasta entonces se había visto, pues él lo hizo, y seguramente con un significado, insisto, religioso y mágico que hoy se nos escapa, ¿no? O sea, seguramente esas representaciones familiares están más relacionadas con un culto a la familia real, más que una representación en sí de la cotidianidad de esa familia dentro de algún aposento del palacio real, ¿no? Y un poco en ese sentido va todos los tiros que van lanzando los artistas en aquella época, ¿no? Es el estilo de Amarna, de la época de Amarna, de estos 17 años que duró el reinado de Akenatón, que ya tiene sus antecedentes en el reinado anterior de Amenofis III y colea de una manera bastante bastante fuerte en el reinado de Tutankamón, sobre todo, pues nos ofrece un arte realmente fascinante desde el punto de vista de la estética, ¿no? Con una elegancia muy grande en las formas, figuras hasta cierto punto amaneradas, es decir, con gestos que hasta entonces el hieratismo, la rectitud de las formas del arte egipcio pues había impedido, ¿no? Siempre nos imaginamos a las representaciones artísticas del mundo faraónico pues como estatuas muy rígidas, con la pierna izquierda levantada, mejor dicho adelantada, y poco más, ¿no? Y sin embargo, en la época de Amarna vemos figuras en movimiento, muy amaneradas, en escenas totalmente inusuales a lo que estábamos acostumbrados a ver, ¿no? Y eso desde luego que tuvo que ser una idea del propio faraón o de alguno de los artistas que estaban en el taller real y que bueno, pues siguiendo un poco las premisas de uno y otro, pues encauzaron el arte a lo que todos hoy conocemos como arte de la época de Amarna. Muy interesante lo que comentas, y ahora vamos a polemizar un poco, si te parece, Nacho. Mira, me hacen una pregunta en el chat y la voy a hilar con una pregunta que le hemos pedido a nuestro anterior invitado, que conoces muy bien, que es Manuel José Delgado. La pregunta que nos hace Irene Oteros es, tal y como lo describes, Nacho, a Kenatón, ¿no os parece una descripción un poco extraterrestre? Y voy a hilar la pregunta con Manuel José Delgado, que nos dice, ¿a Kenatón vio un ovni? Pues seguramente Akenatón vio lo que hoy denominaríamos ovni, objeto volante no identificado, que no significa que sea lo mismo que sea extraterrestre. Es decir, es un objeto volante no identificado que a lo mejor él en su idiosincrasia y su pensamiento no entendía lo que era, pero yo siempre he relacionado a la figura de este faraón pues con los testigos de cualquier aparición mariana, ¿sabes? O sea, entramos en una dinámica bastante sensible, bastante difícil de entender y que tiene un montón de aspectos de solución bastante complicada, ¿no? Algunas estelas de frontera que se crearon en la capital de Amarna, la antigua Ketatón, el horizonte de Atón, pues describen ese momento en donde Amenofis, siendo príncipe, deambula por la zona y, miento, bueno, al poco de comenzar su reinado, siendo ya Amenofis III, deambula por la zona y tiene la visión de un objeto luminoso, que él identifica al disco solar sobre un carro de electrón, o sea, un metal brillante, que era pues con lo que él identifica lo más brillante que podría haber en aquel momento, ¿no? Mucho más que el oro, podríamos definirlo así, y elige ese sitio precisamente por este encuentro insólito, ¿no? Que seguramente él lo identificó con una aparición del disco solar de Atón, otros lo identificarían en el siglo XIX o en la primera mitad del XX con una aparición de la Virgen María, y ahora lo identificaríamos con un ovni o incluso, siendo más racionales, con un objeto celeste, un meteorito, una estrella, infinidad de cosas, ¿no? Pero sí que es cierto que de alguna forma el origen de ese cambio religioso de Akenatón, de dejar de lado el culto de Amón y seguir un poco los pasos que ya había iniciado su padre, Amenofis III, con el disco solar Atón, pues tiene sus orígenes un tanto extraños dentro de lo que hoy denominaríamos el mundo de la ufología. Mira, desde el chat, Jesús Pérez Bilbao nos pregunta, ¿qué opinas de la tumba KV-55? ¿Es la de Akenatón o la de Semenkara? Pues la pregunta es buena, es difícil encontrar una respuesta. La KV-55 es una tumba que está en el centro del Valle de los Reyes, que apareció a principios del siglo XX, en donde había diferentes objetos pertenecientes a la época de Amarna, es decir, en el momento en que se abandonó la capital de Amarna y la nueva capital pasó a Menfis, el culto al Amón y el culto funerario de los reyes se mantuvo en la antigua ciudad de Tebas, ¿no? Lo que hoy es Luxor, el sitio donde se encuentra el Valle de los Reyes y esta tumba KV-55. Pues bien, no sabemos cuándo, seguramente durante el reinado de Tutankamón, alguien trasladó objetos pertenecientes quizá al enterramiento de Akenatón, de su madre Tiji, de algunas de las esposas de este faraón, de Akenatón, como Kiya, los vasos canopos, etcétera, y lo escondió en este sitio, ¿no? En esta tumba, que en realidad no es una tumba, sino es un almacén, es una habitación únicamente con una escalinata, una rampa y accedes a una habitación. Pues bien, El hecho de que no haya pinturas, el hecho de que la estructura de la tumba no tenga la forma, la tipología convencional de una tumba real del Valle de los Reyes, ya nos está hablando que eso en realidad no es una tumba, sino es un almacén. El problema reside en a quién pertenece la momia que hay en ese sarcófago al que le han arrancado en la antigüedad el nombre en las escrituras, ¿no?, en los textos jeroglíficos que tiene sobre la tapa de madera. Pues bien, no lo sabemos. O sea, por años se ha intentado ver que coincide más con la naturaleza o la edad, mejor dicho, que se espera de Sebenkara, un joven de unos 20-25 años, que no los 40, que seguramente fue la edad a la que murió Akenatón, ¿no? El problema está ahí, es un problema todavía muy muy vivo dentro de la egiptología, y hoy por hoy ni estudios de ADN, ni estudios anatómico-forenses, ni nada parecido ha conseguido encontrar una respuesta a este misterio, ¿no? ¿Existe algún misterio en esta KV-55? Porque buscando por internet se pueden leer muchas cosas, y no sé si hay algo más aparte de la identidad del faraón que se podía encontrar en ella. ¿Algún misterio así tipo como la tumba de Tutankamón o algo que nos quieras comentar? Hombre, la KV-55 tiene el misterio, como digo, de a quién pertenecía esta momia, ¿no? O sea, yo creo que es el mayor enigma que hay. Hay que pensar que cuando la descubrió Theodore Davis en 1907, creo que fue, la momia estaba en muy buen estado, ¿no? Hay algunas descripciones de la época que hablan del aspecto que tenía la momia, de los rasgos del rostro, etcétera. Sin embargo, al sacarla de ahí, pues se deterioró muy rápido, y en la actualidad lo único que queda es apenas un esqueleto, ¿no? Y es lo que nos ha robado un poco de información en este sentido. El resto de objetos que aparecen en la tumba, como decía antes, hay algunos vasos canopos, los vasos donde se guardaban las vísceras en el proceso de momificación, que seguramente pertenecen a Kiya, una esposa de Akenatón, posiblemente la madre de Tutankamón, y hay también restos de una capilla de madera con madera dorada perteneciente a la reina Tiji, la madre de Akenatón, la abuela de Tutankamón, si es que realmente Tutankamón era hijo de Akenatón, que también es un problema todavía que está por demostrar. Pero en cualquier caso es una recopilación, un almacenamiento de objetos preciosos relacionados con la época de Amarna, relacionados con Akenatón, y que alguien depositó ahí en un momento dado, pues para salvaguardarlos seguramente del saqueo que había sufrido la tumba real de Amarna, en donde seguramente pues allí se hizo enterrar por primera vez Akenatón. ¿Se podría decir que Akenatón es uno de los fundadores, por decirlo de alguna manera, del pensamiento monoteísta? Porque pasaron de una cultura y una civilización tremendamente cargada de dioses a una que se centraba sobre todo en el dios Atón. Sí. A ver, el problema del atonismo en el reinado de Akenatón es quizás uno de los menos conocidos, Siempre se ha colocado la etiqueta de Akenatón como un personaje, como un faraón que buscaba el monoteísmo, el culto a un solo dios, etcétera, ¿no? Sin embargo, hay pruebas más que evidentes que el culto a otras divinidades seguía en vigor, seguía vigente, incluso amuletos, estelas, correcciones de relieves que hizo el propio Akenatón durante su reinado, siempre buscando un único objetivo, que era aniquilar la figura de Amón. Eso sí, el dios más perseguido en el reinado de Akenatón fue Amón, y de eso no hay duda. O sea, se borró su nombre de templos, se les quitó las prebendas que tenían los sacerdotes, en la infinidad de santuarios que había dedicado a Amón a lo largo y ancho de Egipto. Y es curioso como, por ejemplo, hay un relieve muy conocido de Amenofis III en el que aparece el padre de Akenatón adorando a Amón, y lo que hizo su hijo fue borrar la figura de Amón, borrar su nombre y adaptarlo a la figura de un dios parecido, que era Min, y aparece, pues eso, su padre adorando a otra divinidad, ¿no? En este caso a un dios de la fertilidad. ¿Esto qué nos está haciendo ver? Que que hubo, pues no hubo esa persecución al resto de dioses, como siempre se ha dicho, sino que únicamente todo aquello estaba enfocado a perseguir la imagen de Amón, ¿no? Antes, en la presentación, has comentado que yo estudié en Manchester, cuando el trabajo de fin de carrera, podemos definirlo así, lo dediqué precisamente a los Useptis, las figuras funerarias de este periodo, y es un hecho evidente que hay, por ejemplo, hay cantoras de Atón con nombres de Isis, ¿no? O sea, hay infinidad de nombres vinculados a otras divinidades antiguas. Incluso los propios fragmentos de Useptis que han llegado hasta nosotros de Akenatón nos están hablando de una continuidad en muchos sentidos del culto a Osiris tradicional. Amón, al igual que Osiris, fueron dos divinidades. Amón fue perseguido y Osiris fue anulado, por así decirlo, ¿no? Aunque no perseguido, fue anulado, pero su tradición, su culto, los pilares básicos del culto de Osiris se transformaron, al igual que hizo el cristianismo cuando llegó hace 2000 años, y lo que hizo fue cambiar la forma de presentar las cosas. Se dejó de hablar de cultos paganos y lo transformó en cultos cristianos, pero en realidad estabas adorando a las mismas divinidades de los cultos paganos. Pues Akenatón intentó hacer un poco lo mismo con el culto a Osiris, ¿no? La propia presencia de Akenatón con los brazos cruzados, el brazo derecho sobre el izquierdo, eso es una representación de Osiris desde el principio de los tiempos, ¿no? Él no lo llamaba así, pero se presentaba así ante sus súbditos, lo que de alguna forma está adaptando las antiguas tradiciones al nuevo culto, ¿no? Sin que se pierda esa esencia ancestral, ¿no? Entonces, Nacho, podríamos decir que, aparte de lo que acabas de contarnos, que es muy interesante, el declive de Akenatón fue, aparte de lo que acabas de decir, fue quitarle poder a los sumos sacerdotes. Pues seguramente sí. O sea, no sabemos la forma en que murió Akenatón, en primer lugar porque no estamos seguros de que tengamos entre nosotros su momia, ¿no? La de la KV-55, como digo, no se está del todo seguro que sea ella, en primer lugar porque no coincide la fecha de función del individuo, ¿no? Pero sabemos muy poco del final del reinado de Akenatón. Sabemos que, por ejemplo, en el año 12, bueno, aunque ahora se ha alargado un poquito al año 16, Nefertiti desaparece sin dejar huella. Es posible que Nefertiti adaptara un aspecto masculino en ese nuevo papel que podría desempeñar al frente del gobierno egipcio. Se ha dicho también que Nefertiti, con el nombre cambiado, es realmente Semenkare, que Semenkare no sería otra persona que Nefertiti. Y al final de Akenatón, pues lo desconocemos. El caso es que Tutankamón, cuando llega al gobierno, una de las primeras cosas que hace es levantar una estela, la famosa estela de restauración que se levantó en la sala hipóstila del templo de Karnak, en donde nos hace ver cómo todos los templos de Egipto pues estaban en decadencia, estaba todo en muy mal estado, bla, bla, bla, bla. También seguramente esto tiene una carga política muy grande, ¿no? Pero, y él es el encargado de recuperar el culto a Amón y a hacer que todo volviera un poco a antes de la herejía, ¿no? Ya es como se le empieza a definir este momento. Precisamente hablas de Nefertiti, que fue la gran reina, la mujer de Akenatón, y una de las imágenes más emblemáticas de Egipto, después de Tutankamón, precisamente, pues el busto de Nefertiti es quizás una de las más representativas. Sin embargo, ¿qué importancia tuvo, aparte de esa extraña desaparición que tuvo después de, bueno, muerte, que no sabemos nada de ello, qué importancia tuvo en la vida de Akenatón y para Egipto? Hombre, en la vida de cualquier faraón, la reina era quizás lo más importante, ¿no? En el caso del reinado de Akenatón, pues lo vemos también en las representaciones artísticas, siempre con él, incluso en ocasiones portando alguna corona que solamente llevaba ella. Nos está hablando de una mujer excepcional. eso sin lugar a dudas. Luego el mito llegó cuando Ludwig von Hart descubrió el famoso busto de Nefertiti, hoy en el Museo de Berlín, en donde se nos presenta una mujer pues muy hermosa, seguramente un tanto idealizada. Este busto probablemente no era más que un modelo a partir del cual los escultores que trabajaban en el taller de Tutmosis en Amarna lo empleaban para hacer copias de estas estatuas o utilizarlo como modelo para relieves, ¿no? Pero el papel de Nefertiti desde el principio es un personaje muy enigmático, de suerte que no sabemos ni de dónde aparece, ¿no? El título, bueno, el nombre que tiene es la belleza que nos viene de allí o la belleza que nos viene de lejos, ¿no? Nefertiti, y sin embargo no sabemos a qué se está refiriendo. Se ha especulado con la idea de que fuera hija de Ai, un personaje de la nobleza importante de aquella época que luego llegó a ser faraón después de Tutankamón, pero es muy poco lo que sabemos de esta mujer, tanto del principio como del final del reinado de Akenatón, ¿no? O sea, hay una historia también muy bonita que seguramente muchos de los oyentes conocerán, de cuando muere Tutankamón. Hay unas cartas dentro de la correspondencia diplomática que había en aquella época, en donde la reina de Egipto pide al rey de los hititas un hijo para casarse con él y hacerlo así faraón de Egipto, ¿no? Bueno, o sea, hay un pequeño problema diplomático, y siempre se ha pensado que precisamente la autora de estas cartas era Ajesenamón, la esposa de Tutankamón, aunque últimamente se piensa cada vez con más certeza que quien escribió esta carta en realidad fue Nefertiti, a la muerte de Akenatón, pidiendo a su pilulima, creo que era un hijo para hacerlo rey de Egipto, ¿no? Con tan mala suerte de que cuando viene el hijo hasta Egipto es asesinado en el camino, ¿no? Con todo lo que ello puede implicar en un conflicto diplomático en estos años de finales del siglo, casi del siglo XIV antes de nuestra era, ¿no? Qué curioso, la verdad. Todo este periodo de tiempo que creo que se conoce como la Revolución de Amarna, ¿no? Si no me equivoco, ha dejado una historia, sin duda, que es muy apasionante en todos los aspectos, pero también ahora estaba pensando que es muy curioso que todo o gran parte de los símbolos egipcios, por simbología en el sentido, pues lo que hablábamos, ¿no? El rostro de Tutankamón, ese sarcófago que se encontró, el busto de Nefertiti, se conserva todo en un estado fantástico. O sea, todo este periodo, digamos que esos símbolos están, supongo que lo hemos adaptado por eso, ¿no? Porque lo que se ha encontrado está en perfecto estado, pero es todo de este periodo. Ya sé que me he dado muchas vueltas, pero no, es muy curioso esto, ¿no? Bueno, fíjate que la persecución que sufrió Amón durante el reinado de Akenatón fue mínima si la comparamos con la persecución que sufrió Akenatón y el culto a Atón después del reinado de Akenatón. Y esta es la razón por la que prácticamente no nos ha llegado nada de la época de Amarna. Y las pocas cosas que han llegado, por casualidades de la historia, circunstancias de la historia, pues nos han llegado en un estado de conservación fantástico, ¿no? Como el busto de Nefertiti en el taller de Tutmosis. Mira, el propio escultor real más importante de la época de Amarna se llamaba el hijo de Thoth, ¿no? Tutmosis, lo que ya nos está haciendo ver que esa persecución tradicional que se había visto de los dioses antiguos pues tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Pero volviendo a lo que comentas del arte, sí que es cierto que la originalidad, además de las formas, de la tipología, pues lo convierten en algo totalmente extraordinario, que los últimos flecos, los últimos coletazos están en el reinado de Tutankamón, y muchos de los objetos que aparecieron en su tumba en 1222 en el Valle de los Reyes, pues a prácticamente 30 metros de donde estaba la KV-55, este escondite real de la época de Amarna, pues son objetos, estos de la tumba de Tutankamón, que pertenecen al periodo de Amarna. Tutankamón seguramente nació en el palacio de Amarna, creció allí, en la familia, en un ambiente familiar, seguramente fuera hijo de Akenatón, y no fue representado junto con las princesas, las seis hijas que llegaron a tener Akenatón y Nefertiti y que sí que aparecen en muchas estelas y relieves, pues por lo que comentaba antes, no es extraño que los varones, los príncipes varones, no aparezcan representados en este tipo de escenas familiares. Qué curioso, porque yo te iba a hacer esta pregunta precisamente, ¿por qué Tutankamón se cree que es el hijo de Akenatón, pero sin embargo no hay una prueba fehaciente, ¿no? Porque supongo que es un poco lo que decía, lo que estás comentando y lo que se ha venido diciendo, ¿no? Que los apartaban así, bueno, supongo que los preparaban, o de alguna manera, no sé, es un poco extraño, ¿no? Hombre, el origen de Tutankamón está puesto en duda, digo, las diferentes teorías que hay, ¿no? Hay una hipótesis que dice que era hijo de Amenofis III, porque hay una estatua de un león que hoy se conserva en el Museo Británico de Londres, en donde se dice, es una estatua de un león de Tutankamón hablando de Amenofis III como si fuera su padre, ¿no? Pero Amenofis III, claro, en teoría es su abuelo, ¿no? Claro, este tipo de apelativos son relativamente comunes en la literatura egipcia antigua y no necesariamente puede significar que sea su padre biológico, ¿no? Entonces, claro, si echamos calculadora y vemos los años que pudiera haber tenido Amenofis III cuando nació Tutankamón, con qué madre pudo haber sido Tiye o alguna otra reina secundaria del harén, pues las cuentas no salen, ¿no? Por eso siempre se ha decantado más con la posibilidad de que sea hijo de Akenatón y que hubiera nacido en ese escenario que yo te comentaba antes de Amarna, del Palacio Real, que se hubiera educado allí y que con apenas 10 años, Quilla, su madre desaparece, al igual que desaparece Nefertiti, y es, bueno, a la muerte de Akenatón, pues es ascendido a soberano de Egipto, ¿no? Pero, a decir verdad, no hay pruebas evidentes que demuestren que Akenatón era el padre de Tutankamón. También se dice, Nacho, que una vez desaparecida Nefertiti, Akenatón se casó con su hija Meritamón, ¿eso es cierto? A ver, sí, hoy nos choca, pero en aquella época era lo más normal, el incesto, pero solamente a la familia real, no era algo cotidiano en el común de los mortales que habitaban el país. Y era visto pues como la manera de mantener la consanguinidad como una herramienta que iba más allá de la trascendencia que hoy le podemos ver, ¿no? Y lo vemos como algo aberrante, pero en aquella época era entendido como la continuación de la línea sagrada, ¿eh? Como hay que pensar que los faraones eran entendidos como encarnaciones de la divinidad, y así lo entendía Akenatón. Akenatón se creía pues la representación en la tierra del disco solar Atón, y su familia era lo mismo, ¿no? Por eso comentaba antes también lo de la adoración de las estelas, en las que aparece la familia representada en ambientes domésticos, lo identificamos así porque van mucho más allá, no tienen un significado mágico y religioso que hoy quizá no llegamos a entender. Y Meritatón pues fuera la hija mayor de Akenatón, y con la desaparición de Nefertiti pues empieza a tener un papel muy muy importante, ¿no? Incluso se conservan se conservan infinidad de representaciones en las que aparece con su padre, y ella portando los títulos de una reina convencional, ¿no? Lo que nos está hablando un poco de lo que decimos ahora. Sobre todo de Akenatón, lo que más conocemos o lo que más se conoce de cara al público es su religiosidad y ese cambio religioso que llevó a Egipto. Sin embargo, yo personalmente no conozco mucho de cómo era su trato hacia el pueblo, cómo gobernaba Akenatón para los suyos. Hombre, si hacemos caso a los textos que nos han llegado de la época, pues bastante mal, ¿no? En el sentido de que todo quedó bastante esquilmado y todo quedó en decadencia, y las propias cartas diplomáticas de Amarna nos están hablando de cierto abandono al apoyo militar que se daba en el extranjero, ¿no? O sea, y también, por ejemplo, hay una novela muy conocida, Sinué el egipcio, de Mika Waltari, el escritor finlandés, en donde se nos presenta una figura de Akenatón totalmente idealizada, bueno, pues como si fuera una persona ida, un visionario, un pacifista incluso, ¿no? Y desde luego que tampoco es así. O sea, las representaciones que hay en las tumbas de Amarna de personajes importantes de la ciudad, en donde se describen sus calles, los grupos de policías patrullando, nos están hablando que ha sido un estado muy militarizado, exactamente normal a como había sido antes, ¿no? Sé que esa idea del pacifismo y bla bla bla, pues la tenemos que quitar un poco de la cabeza. Yo siempre he comentado que Akenatón fue muy inteligente y desde luego que de visionario no tenía nada. O sea, fue una persona que sabía perfectamente lo que hacía. Sabía perfectamente que quizá uno de los problemas que tenía Egipto era el exceso de control político y de poder político que tenía el clero de Amón, y contra ello fue. Y no sabemos cuál es la razón última que le llevó a tomar esta decisión de intentar acabar con el clero de Amón, pero bueno, el caso es que está ahí. Es un interrogante más del reinado de Akenatón que todavía los investigadores no han conseguido resolver. Antes hablábamos un poco de las estelas y los grabados, y bueno, esto es algo personal, pero a mí me encanta mucho la estela donde está representada la familia de Akenatón, Nefertiti y los bebés, ¿no? Para mí rebosa mucha ternura y dice mucho de este personaje del cual estamos tratando, ¿no? Pero yo es que tengo un poquito la duda todavía, porque ya sé que hemos mencionado que podía ser el arte de aquella época, pero los cráneos abombados de las hijas de Nefertiti y Akenatón, ¿por qué? Pues mira, teorías múltiples, desde deformación de cráneos al igual que en América, que es absurdo porque no se ha encontrado ninguna momia con el cráneo deformado, hasta que esa representación como una especie de ovoide fuera una representación del huevo cósmico a partir de la cual surgiera la vida, etcétera, etcétera, etcétera, un poco de especulación religiosa dentro del culto de Atón. Explicaciones, como digo, hay muchas, pero que es una norma artística es evidente, es decir, la gente no tenía esa cabeza. En la tumba de Ramosa, por ejemplo, que lo mencionaba antes, aparece creo que era visir con Amenofis III, y también vivió unos años con el reinado de su hijo, con Amenofis IV. Pues mira, en las representaciones de los encuentros reales con su padre, con Amenofis III, aparece Ramose totalmente normal, con su peluca, etcétera. En el momento en que sube Amenofis IV al reinado, al trono de Egipto, Ramose aparece representado con el cráneo ovalado, es decir, con el cráneo alargado. Es imposible que en 2 años, 3 años, a este señor se le hubiera alargado el cráneo, ¿no? ¿El significado que tenía eso? Pues es que no tenemos ni idea, pero seguramente tuvo un significado religioso, simbólico, mágico, que hoy se nos escapa totalmente de nuestro conocimiento, del poco conocimiento que tenemos de esta época. Nacho, antes de que se me olvide, antes ha estado en la primera parte del programa unos minutos nuestro compañero Luis Silva, el alquimista, y te manda un saludo enorme porque no ha podido quedarse, pero que me consta que te ha conocido, habéis hablado este fin de semana en Crevillén, y me ha mandado muchos saludos para ti, que no se me olvide. Pues nada, seguro que nos está escuchando ahora y le mando un abrazo muy fuerte desde aquí también. Igualmente, Nacho. Mira, volviendo a Akenatón, la madre de Akenatón, si no me equivoco, era la reina Ti. ¿Qué importancia tuvo para tanto Akenatón como para el reinado para que éste llegara a ser faraón de Egipto? Pues mira, la reina Ti estuvo siempre al lado de su hijo. Es decir, cuando él traslada la capital desde Tebas hasta Amarna, en el Egipto Medio, después de tener esa visión del disco solar, etcétera, y después de hacer todo el cambio radical en la religión, pues sabemos que su madre le sigue y ella muere allí, ella muere en Amarna, y es enterrada, no sabemos dónde, porque no se conserva su tumba, pero sí que han llegado hasta nosotros Useptis, estas figuras funerarias, que eran los sirvientes que hacían el trabajo duro, por así decirlo, en el más allá, en el nombre de su señor, ¿no? Pues algunos de estos Useptis han llegado hasta nosotros, de la reina Tiji, y han aparecido descontextualizados, ¿no? Después de en el mercado negro de antigüedades, y bueno, pues los han comprado ahí en el Museo del Louvre, etcétera, pero bueno, sabemos que están ahí, ¿no? Y que pertenecen a esta reina. Y el papel, pues seguramente siempre fue de apoyo a Akenatón. Y también en el sentido de que toda esa quizás ese giro de tuerca que quiso dar Akenatón a la religiosidad, dejando de lado el culto a Amón, etcétera, etcétera, etcétera, pues no son pocos los egiptólogos, los amarnólogos, que son los especialistas que se centran en estudiar este periodo de la historia de Egipto, los que hablan que Nefertiti y la reina Tiji, pues en algún momento, no sabemos cómo, hablaron con Akenatón y le dijeron: no aprietes tanto y sé un poco más prudente en tus propuestas religiosas, etcétera. Que es curiosamente cuando él vuelve a tener la misma estética de antes, dejando pues todos esos rasgos tan grotescos que comentábamos en un principio, ¿no? Así que el papel de la reina Tiji debió de ser muy muy importante en estos años. Otra de las peculiaridades de Akenatón es que decidió llevarse la capital de Egipto a un lugar nuevo llamado Tel Amarna, y la pregunta es obligada: ¿por qué Tel Amarna? ¿Por qué allí? ¿Qué le llevó a ese punto exacto del desierto de Egipto donde no había nada para levantar una ciudad entera? Pues mira, lo comentábamos un poco antes con esas visiones que él tuvo al principio de su reinado, ¿no? Que es lo que le hizo elegir este lugar. Él cuenta que vio la aparición del disco solar Atón, y que se le manifestó en ese lugar, y a raíz de esta visión pues mandó construir esta nueva capital ahí. Esta es una explicación teológica, por así decirlo, ¿no? Pero hay otra que es más sugerente y más curiosa, y que también explica otro de los enigmas, de los misterios que hay durante el reinado de su padre. Hasta entonces, hasta la época de Amenofis III, toda la vida de la corte, cortesana, política, se llevaba a cabo en la orilla derecha de Luxor, ¿no? lo que antiguamente era la ciudad de Tebas, o sea, donde estaban los templos de Luxor, Karnak, etcétera, ahí estaban los palacios. Sin embargo, en un momento dado, el reinado de Amenofis III, el palacio se traslada a la otra orilla, a la orilla de los muertos, donde están todas las necrópolis y los templos funerarios. Se ha intentado explicar esto porque hay documentación de la época que hablan de epidemias, sabe incluso de peste, ¿no? Y no sería extraño, ¿no?, que Akenatón trasladara la capital más allá todavía, al norte, varios kilómetros al norte, al Egipto Medio. No sé cuántos kilómetros hay entre Amarna y Luxor, pero yo calculo que habrá unos 200 o ciento y mucho, 200 o 300. Bueno, pues es posible que trasladara la capital allí huyendo de esa epidemia que había en Tebas, y que también sería quizá la razón que explicaría que todos los templos de Amón pues estuvieran pues machacados desde el punto de vista económico. Hay que pensar que los templos no eran templos como una iglesia convencional, eran pequeñas ciudades en donde había terrenos para cultivar, donde había almacenes, donde había oficinas, donde había absolutamente de todo, un lago, había absolutamente de todo, ¿no? Y la peste podría haber quizás hacer decaer todos estos centros. Esto también sería una explicación para entender por qué Amenofis III, en el templo de Mut, uno de los complejos que hay en Karnak, levantara esa enorme avenida de estatuas sedentes de la diosa Sekhmet, que es la diosa de la medicina, ¿no? Y también un poco en protección a este brote de peste que debió asolar Egipto a mediados del siglo XIV antes de nuestra era. En una palabra, Nacho, que yo sé que es difícil de contestar, pero ¿Akenatón era tirano o rebelde? Pues yo creo que fue más rebelde que tirano. Hay que pensar que siempre tendemos a idealizar los faraones y los reyes del pasado, y viéndolos con con el prisma que te da la historia, pues todos ellos seguramente fueron tiranos, salvajes, criminales, y donde la vida humana valía menos que cero, y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero lo poco que nos ha quedado del reinado de Amarna, de la época de Amarna, del reinado de Akenatón, pues nos está hablando de un momento de cambio, de crisis en el sentido de cambio, y desde luego que la cabeza visible y la persona que hizo posible todo ello fue Akenatón. Así que en ese sentido yo creo que, rebelde con causa, ¿no? Podríamos denominarlo así también. Sí, y además creo que de toda la historia del Antiguo Egipto es el que sigue trayendo de cabeza a todos los estudiosos del tema, ¿no? Pero podríamos decir que también fue pionero en la técnica de utilizar bloques pequeños de piedra caliza y que facilitaban el transporte. Sí, los talatat famosos, ¿no? Él fue un revolucionario incluso en las técnicas de construcción, o por lo menos las personas que trabajaban para él, ¿no? Él fue más pragmático, fue más práctico, y dijo, si tengo que levantar una ciudad y tengo que levantar templos de una manera muy rápida, mejor que estar utilizando grandes bloques de piedra, voy a utilizar bloques pequeños, ¿no? Bloques pequeños del tamaño prácticamente de una caja de galletas, para que nos hagamos una idea, ¿no? Los talatos un poquito más grandes, pero bueno, muy manejables, y que permitía la construcción muy rápida de edificios en poco tiempo y con un resultado final igual de excelente que los que se pudieran hacer con bloques tradicionales de un peso mayor, ¿no? Bueno, vamos a ir terminando, que se nos va echando el tiempo encima, pero evidentemente te tengo que preguntar por qué pasó después de la desaparición o muerte de Akenatón. ¿Cómo fue el Egipto posterior? Porque de alguna manera volvió a ser lo que fue antes de él, ¿no? Pues sí, hubo una época de transición con Tutankamón de apenas unos 8 años, y poco a poco la dinastía de los Tutmósidas, la dinastía 18, en la que se enclavan los reinados de Amenofis III, Amenofis IV, Esmenkara y Tutankamón, pues fue llegando a su fin, ¿no? Hay un reinado de apenas 5 años de ahí, y luego sube al trono Horemheb, que era un militar importante, un oficial destacado del gobierno, que había estado precisamente con todos estos reyes anteriores, y da pie a la 19 dinastía, que es una de las más importantes de la historia de Egipto, en la que está Ramsés II, con todo lo que ello implica, ¿no? Una expansión política, económica, conquistas de nuevas tierras, de nuevos lugares, contacto con nuevos pueblos, y uno de los momentos más importantes de la historia de Egipto. Así que, en definitiva, el cambio de Amarna, traumático hasta cierto punto, pero también un revulsivo para las pocas generaciones después conseguir unos logros realmente importantes en la historia de Egipto. Desde luego que sí, y si algo no cabe duda es que Akenatón, y yo creo que un poco Egipto en general, la cultura egipcia, pero Akenatón en concreto, es un personaje que no deja indiferente ni a científicos, ni a estudiosos, ni a ortodoxos, ni a creyentes, ni absolutamente a nadie, ¿no, Nacho? O sea, es un personaje fundamental en la historia de Egipto como poco sabido, ¿no? Sí, muy atractivo por lo que comentábamos antes, ¿no? La cantidad de lagunas que hay en su reinado. Hay gente, por ejemplo, que es... empecina más en intentar reconocer si Akenatón gobernó en corregencia con su padre Amenofis III o no. Bueno, pues puede tener su importancia o no tenerla, ¿no? Pero desde luego que hay otros aspectos mucho más llamativos, mucho más atractivos en estos 17 años que duró el reinado de Akenatón, pues todo aquello relacionado con el arte, el origen de los cambios, las razones que le llevaron a hacer esos cambios, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Que lo convierten en una etapa de la historia muy atractiva, y en donde muchos hemos ido ahí a picotear, ¿no? Como si fuera una flor con un rico manjar. Bueno, la última pregunta que te voy a hacer es la que nos ha dejado también Manuel José Delgado, y me pregunta por algo así, me dice que digas algo de los papiros que tradujiste o la traducción de los papiros Tuli. Ajá. Yo es que no sé de qué va, entonces te la leo así tal y como le he apuntado. Pues mira, el papiro Tuli es un papiro que aparece en los años 50, no, es una traducción de un supuesto papiro que aparece en los años 50 en una revista ufológica americana, Doubt, ¿no? Entonces, yo le seguí la pista hace 10, 15 años y lo único a lo que pude llegar, bueno, voy a decir un poco de qué va el papiro. El papiro es de época de Tutmosis III, es un poquito antes del reinado de Akenatón, y habla de la visión de un objeto en el cielo que parece tener vida propia, ser autónomo en movimientos, en un lugar muy al sur de Egipto, que hoy es el norte de Sudán, ¿no? En Jebel Barkal, en una batalla que tenía contra los nubios allí el bueno de Tutmosis III. Pues bien, cuando yo me puse a investigar un poco, a seguirle la pista del papiro, me di cuenta de que nadie, absolutamente nadie, había visto nunca este papiro, ¿no? Porque se decía que había aparecido en un mercado de un anticuario en el Cairo y que lo había comprado un personaje importante, Driotón, en los años 30, que era el entonces director del Museo del Cairo. Hablo de memoria, los datos, que a lo mejor me equivoco en algo. Y al final este papiro había acabado en las colecciones vaticanas. Pero bueno, en el Vaticano conocían un poco la leyenda de esta historia, pero nunca habían visto ese papiro, ni hay registros, ni aparecen las entradas ni salidas de documentos de este museo, ¿no? Y Boris de Rasavils, por ejemplo, un egiptólogo italiano que había traducido en su momento el papiro, llegó a decir que él nunca había visto el papiro en sí. Él lo que había visto era una transcripción del texto que aparecía en ese papiro. Cuando me puse con detenimiento a traducir el texto, me di cuenta que era un burdo fraude, era un montaje, en donde muchas frases se habían sacado literalmente de una gramática muy conocida, la gramática de Alan Gardiner, de jeroglífico, y ya llamaba la atención que las lagunas que había en el texto no impedían la comprensión del contenido, ¿no? Entonces, eso ya te llamaba un poco la atención, porque este tipo de documentos en ocasiones tiene muchas lagunas, muchos vacíos, que te deja, bueno, pues aspectos sin conocer, ¿no? Y aquí no, se podía leer todo perfectamente de pe a pa y tenía esa curiosidad. Y yo siempre, pues desde que me metí con ello, estoy convencido de que, bueno, pues al igual que hay muchas leyendas urbanas en relación con ovnis en la antigüedad, pues esta era una más, ¿no? Una supuesta fuente que una vez que vas a intentar consultar esa fuente te das cuenta de que no existe y es algo totalmente espurio, ¿no? Bueno, pues contestada la pregunta, perfectamente además. Nacho, ¿qué podemos esperar de ti en el futuro? Sé que hoy has estado de reuniones, trabajando mucho como siempre, tanto Milenio 3, Cuarto Milenio, Ser Historia, que es el programa que diriges y presentas. ¿Qué podemos esperar de ti en el futuro, Nacho? Pues bueno, estoy acabando una nueva novela que aparecerá en marzo del año que viene. Y ya sé cuándo te vamos a volver a molestar. Vale, pues ya sabéis que encantado de que me molestéis. Y mientras, pues sigo viajando muchísimo con el programa Cuarto Milenio, con televisión, y haciendo siempre, pues eso, los reportajes dedicados a la arqueología, la historia, el arte, con su percha de misterio, que son los que me apasionan, y por supuestísimo, con el programa de radio, y viajando mucho a Egipto, donde gracias a Dios, a pesar de lo que se dice en la televisión, no está tan mal como esto, se dice, ¿no? Te iba a preguntar ahora, porque ha habido comentarios en el chat de personas que les daba un poco de miedo ir allí ahora, tal y como está la revolución esta de la primavera árabe, de Egipto, sí. Y demás. ¿Qué podéis decir de cómo está Egipto para ir a visitarlo, para hacer turismo, lo que sea? Pues nada, pues absoluta tranquilidad, y recomiendo a todo el mundo que vaya a Egipto. Yo he estado todo el verano allí y fíjate lo que ha pasado allí, y bueno, pues no veías nada en la calle, o sea, no veías absolutamente nada en la calle. El Cairo es una ciudad enorme, la violencia se concentraba en un par de sitios, y simplemente con no pasar por allí es como decir que estás en Madrid y hay problemas en Segovia, ¿no? Pues no vas a Segovia, que está a un montón de kilómetros y ya está, ¿no? Sí que es cierto, nadie lo puede negar, ha habido una revolución, ha habido un cambio, hay cierta tensión, pero en todo lo que está relacionado con el turismo, los lugares que se visitan, etcétera, bueno, incluso la vida cotidiana en la calle, todo absoluta normalidad. Así que sigo recomendando a la gente que vaya para allá. Bueno, Nacho, pues de verdad que ha sido un auténtico placer poder contar en este especial Egipto que hemos preparado y poder hablar de esta figura tan fundamental como es Akenatón y poder hablar contigo, que ya es un placer enorme, y contarnos estas historias tan interesantes y que sabes que te vamos a seguir molestando porque somos muy pesados. Nada, muchísimas gracias a vosotros y, como digo siempre, ya sabéis que podéis contar conmigo para molestarme, entre comillas, con todos estos temas que sabéis que me apasionan y que me encanta poderlos compartir con todos vosotros y los miles de oyentes que os siguen. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Nacho. Nacho, gracias. Un placer. Un abrazo. Un abrazo. Hola, soy Iker Jiménez, envío un fuerte abrazo milenario a los amigos de Los Misterios Nos Miran. Mucha suerte en esta andadura tras el misterio. Estás escuchando Los Misterios Nos Miran. Entra sin miedo. Después de escuchar esta interesantísima entrevista recorriendo la vida de un faraón, como ya digo, fundamental, no me voy a cansar de decirlo porque a título personal os voy a confesar una cosa, y es que es uno de mis faraones favoritos, tanto para bien o para mal, hasta el punto que mis gatos, que tengo dos, se llaman el Akenatón y ella Nefertiti. Atón y Titi, cariñosamente hablando. Marta, antes de entrar, vamos a ir preparando ya los papelitos que los va a ir preparando Ana, los tiene aquí ya encima de la mesa para realizar este segundo sorteo del libro de Manuel José Delgado, Traición en la Gran Pirámide, que mañana enviaremos los dos, se lo decimos a Irene, que no sé si ahora ya está en el chat o no, pero pues, si lo escucha, mañana haremos el envío de los dos. Y Marta, ¿qué te parece hoy el programa? Increíble, porque es como transportarse de nuevo a ese Egipto antiguo donde los faraones... Mira, yo tengo que decir una cosa. El hombre ha sido hombre desde siempre, ¿no? Esto puede sonar un poco extraño, ¿no? Pero lo que sentían, lo que sentimos ahora muchas veces nosotros con las situaciones, las circunstancias de la vida, todo lo que nos ocurre, que pensamos que es malo, que es bueno... El sentimiento humano, eso lo tenían los antiguos egipcios también, con lo cual a veces es como regresar allí y ponerte en el lugar y en la piel de esas personas, ¿no? No solo del pueblo, sino del mismo Akenatón, de la misma Nefertiti. Yo estoy seguro que la gente ha soñado muchas veces, porque igual que el hombre es hombre, como he dicho, es lo que comentabas, creo que lo has comentado antes, Pablo, que da igual de qué religión seas, de qué raza, de tus creencias, pero en mayor o menor medida Egipto engancha siempre a todo el mundo. Con lo cual creo que es un buen resumen, porque hablar de Nacho Ares y de Manuel Delgado, para mí no hay mejores y mayores entendidos y estudiosos y con muchísimos kilómetros en la mochila recorriendo Egipto para definirlos como lo grandes que son. Con lo cual, entre que me encanta Egipto, en que estoy deseando volver allí, porque es un viaje que recuerdo con... Bueno, siempre digo que es mi país favorito del mundo y he podido viajar a otros muchos lugares, pero... Egipto es mágico, cada rincón, con lo cual hoy he disfrutado mucho y creo que es un programa que no olvidaré mucho tiempo, y espero que nuestros oyentes hayan disfrutado también como nosotros esta tarde. No ha participado mucho, pero ha estado aquí presente Mario Ortega. Buenas tardes y ya casi adiós. Buenas tardes. Sí, bueno, por circunstancias he llegado cuando Manuel José estaba terminando. La verdad, me hubiera encantado poder hablar con él, porque le conozco personalmente. Y bueno, el programa de hoy, fantástico. Poder reunir a dos personajes de la talla de Manuel José Delgado y Nacho Ares, pues qué te puedo decir, ¿no? El primero bajo el punto de vista heterodoxo, ¿no?, de lo que es Egipto, y Nacho pues desde el punto de vista oficial, ¿no? Yo creo que cada uno, o sea, nos ha expuesto pues su punto de vista, y bueno, me parece fantástico haber reunido a estos dos personajes en este programa. Yo no he tenido el placer de estar en Egipto, me encantaría, a ver si tengo ocasión. Y bueno, lo dicho, no he podido participar en activo, me hubiera encantado, pero bueno, he estado aquí de acompañante, escuchándolos, y ha sido todo un placer, de verdad. aunque no lo crea, la intención que teníamos era de que pudieran compartir unos minutos Manuel y Nacho, lo habíamos hablado incluso con ellos, sí. Lo que pasa es que la tecnología de esta radio pues no nos lo permite, pero prometemos que esos minutos los tendremos, además Manuel nos ha dicho que en diciembre, si todo va bien, lo tendremos aquí en el estudio, ¿por qué no intentar molestar otra vez a Nacho para que aunque sean 10 minutos tengamos esa conversación tan interesante entre ellos? Genial. Que son dos culturas bien diferentes, como tú dices, ¿no? La ortodoxa y la heterodoxa, que ninguna de las dos tiene nada malo, al contrario, yo creo que se complementan, ¿no? Y tienen esos debates que son realmente tan interesantes. Mario, ahora serás la voz cantante del sorteo que vamos a realizar ahora mismo para decir quién es el ganador de ese fantástico libro. Vamos, que me ha tocado a mí. Por supuesto. Ana María Torralba, antes de poner la música final del programa de hoy y ya hacer el sorteo, ¿qué te ha parecido el programa? Hoy un temazo. Bueno, también estando aquí en el chat y todo, la verdad es que ha sido, bueno, los estaba escuchando tanto a Manu José Delgado, impresionante. Bueno, es que básicamente te quedas como anonadada, no sé si está bien dicho, pero... Y con Nacho exactamente igual. Es que vamos, cuando hablan ellos es como que están todos los sentidos escuchándolo. No hay nada más que decir, ¿no? No, nada más. La verdad que... Y Akenatón obviamente es algo especial para nosotros, ya que también lo tenemos en casa. Bueno, es verdad que tenemos varios bustos de Akenatón, de Nefertiti, tenemos un poquito de todo en casa. Bueno, si te parece, vamos a poner la música final de hoy, que también evidentemente está relacionada con el mundo de Egipto, como todo el programa. Vamos a hacer ese sorteo del libro, va. Bueno, pues justo ahora mismo acaban de hacer el sorteo y lo ha hecho Mario con esa mano que tiene, que nos va a brindar... No, dáselo a Mario, que ya que ha participado poco, que por lo menos nos diga quién ha sido el ganador de este fantástico ejemplar de Traición en la Gran Pirámide. Mario. Pues bueno, el ganador es David Mateo. David Mateo. Pues David Mateo, por favor, ponte en contacto con nosotros. Enhorabuena por ganar este fantástico libro. Ponte en contacto con nosotros a través del email programa@losmisteriosnosmiran.com y nos pasas tus datos personales y mañana, si todo va bien, si nos llega hoy la información, mañana hacemos el envío y que disfrutéis de este fantástico trabajo que es de Manuel José Delgado y que está firmado, como hemos dicho antes. Bueno, por ahora nos dicen en el chat si hay más libros por sortear. Por ahora no, intentaremos tener más libros y de otras temáticas también, de todo. Ya veréis cómo iremos sorteando y haciendo algunos regalos la más de interesantes. Quiero mandar también un saludo a Raúl Sacres, que ha estado en el chat y que está por aquí escuchándonos y que la semana que viene, si todo va bien, estará aquí con nosotros para hablarnos de un caso donde cambiaremos esta luz y esta energía positiva que tenemos ahora mismo por un poco más de oscuridad para hablar de una interesante investigación que ha llevado a cabo y que nos contará aquí para todos nosotros. Por supuestísimo, os damos las gracias a todas las personas que estáis en el chat, que habéis hecho otra vez posible un programa interactivo como era al principio Los Misterios Nos Miran y que yo creo que ya definitivamente tenemos que adoptar, porque esta interactividad es muy divertida y nos gusta, y por qué no, luego editado sale todo diferente, aquí paso yo la censura y cambia todo. Marta, vamos a ir acabando. Escuchamos de fondo la música de La Momia, que ha sido la que nos ha servido para arrancar, la música de La Momia al principio, y ahora estamos escuchando la música de los créditos finales por aquellas personas que nos preguntan por la banda sonora del programa. Marta, para acabar ya. Pues nada, que es un placer estar aquí, haber compartido la tarde con Manuel y con Nacho, y que os recomiendo el libro Traición en la Gran Pirámide de Manuel Delgado, que seguro que os engancha y os parecerá fantástico, como me ha parecido a mí, el programa, el libro y estar con todos vosotros como cada semana. Muchas gracias. Gracias a ti. Un auténtico placer, Marta. Gracias. Mario, que ya decimos que has estado poco participativo, pero bueno, ¿qué nos quieres comentar antes de terminar? Bueno, mira, he disfrutado en calidad de oyente, digamos, más bien a la segunda hora, pero bueno, aquí estoy, disfrutándolo, viviéndolo en vivo y eso. Todo un placer, una vez más, y esperando estar aquí la semana que viene. Que tendremos a alguien que conoces bien, que es Raúl Sacre. Hombre, y tanto. Ya ha venido alguna vez aquí al programa, sí. Lo hemos tenido además bien aquí al estudio, es algo que nos gusta mucho, y esta vez sí que lo grabaremos en vídeo, que siempre que viene él trae alguna maldición o algo, porque las cámaras no funcionan. Esta vez prometemos que lo grabaremos y sacaremos otro vídeo, vamos a aprovechar para hacer publicidad. Ya tenéis disponible en nuestro canal de YouTube el programa íntegro de Luis Silva sobre la alquimia, las 2 horas y 8 minutos, con más de 2 gigas de información adicional, más de 160 fotografías, vídeos, etcétera, todo lo que queráis, y intentaremos con Raúl también grabarlo y hacer algo igual. Gracias, fantástico, Mario, por venir. A vosotros. Un placer enorme. Ana María Torralba, muchas gracias por estar en el chat y estar participando activamente en él, y bueno, muchas gracias, como siempre, cualquier cosa que nos quieras comentar. Bueno, gracias a todos por estar aquí. Bueno, los que están en el chat, gracias por este chat ameno, que hemos pasado un ratito muy, muy interesante y muy divertido. Y nada, y ahora nos ponemos en contacto con David Mateo y a ver, y te enviaremos el libro a él y a Irene Oteros. ¿Sabes una cosa? Dime. Hoy se cumplen, y no es casualidad. Ya lo miraré exactamente porque ahora. ¿Casualidad o causalidad? No me quiero equivocar porque a lo mejor me estoy equivocando, pero si no sé hoy, es mañana o pasado, como mucho. Hoy se cumplen 2 años exactos de tu primera participación en Los Misterios Nos Miran. ¿Sí? Pues no escuchéis el primer programa. Gracias. Bueno, pues poco más puedo añadir. Yo solo agradeceros por esta compañía que nos habéis hecho, tanto en el chat como a todos los oyentes que participáis en el podcast, en el FM, en Radio Fobos, en Radio Denex, a todos, muchísimas gracias. Yo personalmente para eso me gusta hacer este programa, porque un programa como el de hoy, Egipto es nuestra pasión, y no puedo añadir nada más, solo que disfrutéis de esta música final, unos minutos, y hasta la semana que viene, que hablaremos con Raúl Sacres y un interesantísimo misterio.